Ahí está, vámonos. Y dice algo más o menos así, con esta bonita canción que dice: desde Monterrey, Nuevo León, México. El mejor podcast de noticias, comedia y entretenimiento. Con sus amigos Fer HD, Verdolaga, El Amigo Bro y Le Manuel. Simplemente el mejor podcast de México. ¡Ay! Bienvenidos al podcast de Chicharrón con Pedro. Nos quedó bien el... ¡Hey, hey! Faltaba el gritito. ¡Take care, banda! No, es al final, bro. Todavía no nos vamos, bandita. Ya se lo agüitaste. Se me hace que voy a empezar a bajar nivel. Un gusto verlos, güey. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo están, bandita? Hombre, estamos en el estudio A, güey. Como pueden observar ¿en la cámara? ¿En el video? En el video. Ya estamos en el estudio A. Aquí está el amigo, bro. Miren, nada más. Saludos, bandita. Un placer estar aquí. Como siempre, como un episodio más. El Emanuel. Un gusto saludarlos, compitas. Después de una semana complicada anteriormente, güey, ya estamos reunidos para este episodio. Y nada más y nada menos que el Verdolaga. ¡Sí! ¿Sí qué? Bueno. ¿Saben que yo tengo aquí un...? Al ratito, bandita, van a escuchar al que hemos extrañado ya en varios podcasts. Ahorita van a ver. A Pedro. Y... va a venir Pietro. No. Y en el picabotones... se sube el volumen. Fer HD. Y baila. Hay que pisar la rola. Y baila él. Ah, sí. Y baila él. Así. No bailas, ¿no? Ah, baila, no toca. Ok, bueno, estamos aquí, como podrán observar, en YouTube. Estamos en el estudio A. ¿Por qué? Por el vicio, nada más. No nos dejaban grabar en el otro estudio, no, así no, que... No nos dejaban fumar. No nos dejaban, perdón. Sí, grabar sí nos dejaban, bandita. No, fumar, ni grabar. No. Ya ni grabamos bien. El otro estudio es libre de humo. Sí. Perdón, no nos dejaban fumar, pero vamos a fumar poquito. ¿Verdad? Aprovechamos este aire fresco. Que no está lloviendo. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Que no está lloviendo, que está muy azul el cielo. Porque pues, está sudando como si lloviera, compita. Oye, es que... Tan más mojado que el chubascón que cayó, güey, la semana pasada, güey. Pues es que, miren todo lo que me hacen hacer. Me hacen conectar todo esto afuera. No, fue iniciativa mía, la verdad. Pero luego me dijeron, sí, afuera. Entonces, tuvimos que conectar todo este asunto. Sí, está como una onda ahí de humedad rara. Quiere decir húmedo. Estoy húmedo. Lo que ocupamos es un techo blanco, abanicos, clima, güey. Estamos a 30 grados. Para poder fumar. Mira. ¿Está bien fresco? Bueno, para sí. Monterrey, sí. En México estaría, no mames, güey, no. Qué pinche calor, güey. Ya no aguanto, güey. Échame una torta, güey, de tamal, güey. No, ese bandita, yo no fui, fueron ellos. Hablando de México, pues saludos a Larry Cañón, güey. Y a Declan Alex, güey, buena onda, esto, güey. Añero Bro es de allá de United States. Ah, sí, güey. Ya descubrimos que no vive yo en México. No mames, güey, sí. Pero el guato habla. De Seattle, algo así, va, ¿sí? Para cuando vayamos a ver allá. Eso quiere a decir. Los halcones son de Atlanta, compis, pero a lo mejor también sí. No, los halcones. O sea, es que es otro inglés, güey. Pero fíjate cómo el bro no sabe de dónde es el Ñero Bro. ¿Por qué? Porque no escuchó el podcast pasado, güey. ¿Y por qué no lo escuchó? Porque no salió. ¡Eso! Con razón, es muy tranquilo el chat, ¿verdad? De que me dieron chance de subirlo a 2 días mañana después. Mañana a las 8 de la mañana, güey. Ya súbelo, güey. Ay, bueno. Y saludos a mi chiquita mamá. Y saludos a Omarciño. Y saludos a... Carla Yarelli, saludos a todo mundo. A Edith Cloralex. Edith Cloralex, ya habías dicho. Saludos al Reyes. Al Reyes. A Miguel Morales. Al Reyes viene el fin de semana. Viene a ver el clásico de Monterrey, que es los Rayados del Monterrey versus Tigre. Los Tigres. Y qué van a apostar. Saludos a Javico. Ah, se puede armar una buena apuesta, fíjate. Ay, pues digo, no han pagado la otra, güey, pero. Bueno, pues aprovechamos que está aquí. Que adelante por si pierden. Y le hacemos el castigo el sábado. O atrás por si ganan. Oye, aquí está, mira, ahí está la transmisión de en YouTube, ahí estamos transmitiendo. Qué chingón. Mono, mira la pinche pelona. Que a mí no. No tengo el pelonzón. Oye, ahora sí, güey. Yo creo que gorra para la próxima, güey. Aquí está Enrique Beléndez, dice: saludos, banda, soy el vecino de Pietro. ¿Alguien sabe algo de él? Vecino Pietro, yo creo que nos vemos más tú y yo en la San Juan, güey, que al Pietro, güey, aquí en el podcast. Y es, güey, el vecino, güey. ¿Qué tal si? ¿Qué tal nosotros? ¿Se reporta más que el otro cabrón? Sí. Sí, sí, sí. De hecho, si lo ves, Enrique, si lo ves, ahí te encargamos, ¿no? Que le digas que sí, lo andamos buscando. Que también debe aquí. Sí. Una apuesta. La última vez que lo vimos traía unos pantalones Jordache. Sí. O era Cabanichi. Una playera de México 86. Unos tenis recién K-pa. Nuevecita, nuevecita. Salió del Mundial de 68. Y unos pantalones de pana. Topeca. Eran los pantalones, ¿te acuerdas? Qué horrible. Tenis K-pa. Color vino. Esos eran los de la pulga, porque era Kipa. Ah. No, es que lo tengo que decir así para que le entiendan. Yo sí iba a traer K-pa. ¿Sí? Ah. Queapa. Ah, era Queapa. Era la imitation. Yo de Cuapa. Saludos también de Pericuapa. De Pericuapa. Sí, cómo no. Edgar Ávila Nava, salúdenme, güey. Ya hacían falta, gracias, güey. Ya estamos transmitiendo. Saludos, compita. Es que siempre te sientes. Estamos transmitiendo ya. Whisky. En Mixler también está ya Alfredo Reyes. Reyes. Compital. Compita, bro. Trae agua, no te desamantes. Saludos a Al Reyes también, que está aquí en el chat de Mixler. Richie Cruz dice: bandita, qué pinche gustazo de escucharlos en vivo. Saludos, claro que sí. Dice el chef, aquí está en el chat. O sea, ¿se lo están aventando afuera? Sí, afuera. Nos los estamos aventando afuera. Ah, qué grosero. ¡Saludos! Bueno, espérame, déjame aprovechar, ¿sigues con los saludos? Sí, hay amigos cherneros, muchos saludos desde Indio, California. Lando, gracias Lando, por escuchar. Lando cagando. Mándanos a pedir, güey. Lando cagando. Hace falta. Saludos a Gama de Cuates, a Francisco Jacobo, a Miguel Ángel Cruz, a Carlos Mendoza, a Ismael Mora, a Hugo Navarro. Hugo Navarro se puso en contacto con nosotros, que fue el que nos hizo las calcas la ocasión pasada. Es correcto. Y parece, bandita, que hay nuevo diseño. Hay nuevo diseño y va a haber Pues falta que lo autorice a ser producer. Sí, sí, creo que ya andan allá. Ya lo vi y No sé. Gracias. Ya nos mandó, mira, aquí está el diseñito. ¿Dónde lo mandó? Lo mandó al chat de Charrón con Pelos. Está bueno. En inglés y en español, güey. Está con madre. Sería pork skin with hair, ¿no? Bueno, yo ahí no puedo entrar, güey, porque es con pelo. Ah, sí, no, es con, wey, pelos. Ah, no, ok. Con pelo. Ahora, el chicharrón de este podcast lo sacaron del marrano que mencionaste la vez pasada. Es que está preocupado. ¿Todavía seguirá preocupado? El que dura 30 minutos, ¿o cómo está? Era la combinación de León y del marrano. Y del León y del marrano. A lo mejor el chicharrón. El marrano al orgasmo duraba 30 minutos y el León le ponía 50 veces al día. Imagínate. No. Bueno, un saludo a la bandita también de los fansardos del grupo de Charrón con Pelos, que ahí estamos. Gracias. Ahí se hizo una comunidad muy padre. Gracias por incluirnos. Y nos mandaron un mensajito. ¿Lo escuchamos? ¿Les parece bien? Sí. Vamos a escuchar a ver quién nos lo mandó. ¿Qué tranza, chicharroneros? Cositas bien hechas, cositas de Dios. ¿Cómo están, hermanos? Saludo desde la sacudida Carolina del Norte con este huracán Florence, pero todo bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto poderlos escuchar. Quiero felicitarlos por ese programa. Digo, lo dejé de escuchar hace un tiempecillo por algunas cuestiones, pero ya me estoy poniendo al día y veo que cada vez son más integrantes. Digo, ya estaba acostumbrado a que eran 3, luego son 4, ahora son 5. Y cuál era mi sorpresa, que están de lujo, ¿no? Felicidades por la incorporación del pelón de más Blazers. Y los que nos escuchan son menos. Me gustaría tantas cosas que me gustaría preguntarle a él, ¿no? Es un ícono para mí. ¿A quién? Para mí. No dijo. Para todavía. Mi persona, sí, sí, y dijo. Para todo lo que. Sí, sí dijo, pero abrió. Fue mi transición. Están 3, luego son 4, ahora son 5. Ya lo regresé. Y cuál era mi sorpresa, que están de lujo, ¿no? Felicidades por la incorporación del pelón de Blazers. Me gustaría tantas cosas que me gustaría preguntarle a él, ¿no? Es Chacha, ¿no? Es un ícono para mí, para mi persona y para todo lo que fue mi transición de niño a hombre y de hombre a valeverga. Felicidades, señor Pelón de Brazers. Un saludo para todos. Disculpe que haya saltado el orden de las personas aquí, ¿verdad? Señor Fer HD, el hombre de la consola. Gracias. Perdonada, saludos. De Manuel. Saludos, compita. El amigo Bro, ¿dónde estará el señor Chef Fornica? El Pita. Y pues vaya, ¿no? Ahora el señor Pelón de Brazers, felicidades. Quiero un rintón con su risa, es demasiado chacha. Demasiado contagiosa, ya veo por qué en sus videos no se ríe tanto, ¿verdad? Porque desconcentraría. Pero bueno, un abrazo, bendiciones por allá. Lógicamente ya saben que quiero que pues le manden un chiquita mamá, pero me gustaría que fuera el señor Pelón de Brazers, el que se encuentra presente, y si no, pues alguno de los integrantes sé que lo puede hacer de una manera también muy contundente. Un chilito para mí, y bueno, que estén muy bien por allá y felicidades por el programa. Este sábado hay clásico regio, ¿qué vamos a apostar? Yo les puedo apostar si quieren la cabellera del Mies. Y si no, pues ahí a ver, podemos apostar algo. Que estén muy bien todos por allá en el estudio y regresamos los micrófonos para allá a la central. Hasta luego, hermanos. Saludos, compita. Y qué bueno que el huracán pasó a menores, güey. Pues sí, hubo mucho damnificado, hubo mucha inundación y hubo varios muertos, pero qué bueno que fue. Digamos, no fue tan desastroso, tan no tan grave para la magnitud que venía, ¿verdad? Sí, era una cosa de locos. Hasta los gringos les tembló. Les gustan las cosas grandes, ¿no? Pues hasta el huracán se lo aventaron grande. Nada, pero qué bueno, a toda la bandita de allá de Carolina, de las Carolinas, sí. a las dos les afectó. A toda la costa este de Estados Unidos en ese pedazo. Un saludo a todos, a los que nos escuchan por allá y pues a todo el país, a todo México, donde nos han caído bastantes lluvias. Afortunadamente, les digo, el agua es bendita, el agua se necesita, así que no nos quejemos a no ser que nos pase algo. digo, la verdad, es preferible llorar porque hay agua y llorar porque no hay, güey. Pues, ay, qué profundo, cabrón, eso sí, yo lo sentí, güey. Bien, es preferible exactamente llorar porque hay, que porque no hay. Exacto. Correcto. Aquí en YouTube, saludos a la bandita, dice Abel Arceo. Hola, banda, ya hacía falta. Gracias por esos momentos de entretenimiento que nos dan. Saludos desde Mérida. Bomba. Aquí está una bomba. Dice, bomba, un pajarito volando se introdujo en un convento. Qué contentas las monjitas con el pajarito adentro. Bomba. Buena onda. Ey, viene otro. No, es que este es en el chat. Okay. Tú tienes otro, ¿no? No lo han puesto. Lo puso en Facebook. Tú tienes otro pajarito adentro. Se nota mucho. Entre una felicidad, güey. ¿Sí lo traes adentro o no? Digo, ahí sí, en está en Facebook. Pero bueno, aprovecho. Saludos a Fabiola Castillero también. A Larry, bueno, a Fer Montoya, a Jesús Soto, a Jacobo Castillo, que nos mandó una foto de la conchalota. Ya es que hablamos el panqué de la dona concha. La dona concha, bueno, ya hay en la concha nota. Ahora es la manteconcha muerto, ¿verdad? La concha muerto. La manteconcha muerto. Oye, y hablando de estas fechas, bueno, viene el Día de Muertos, está falta mes y medio, pero en estas fiestas de las fiestas patrias del Día de la Independencia, ¿vieron a nuestro querido presidente? Sí, yo no, qué buena onda, güey. Me da mucha risa. El corazón. El corazón que mandó, güey. Se parecían los dos de Juan Luis, yo creo, güey. Y me da mucha risa. Obviamente salieron todos los memes a relucir. Y sale el meme del corazón. Es una bola así sin forma, güey. Qué buena onda estuvo eso. Me da mucha risa. Pero estuvo eso. Este fin de semana estuvo muy cargado de cosas, porque aparte del Día del Grito, estuvo la pelea esta del Canelo. Del Canelo, yo no la vi, yo estaba viendo el grito, estaba viendo el corazón así del presidente. Me lo mandó a mí. I love you. Pero dicen que estuvo bien. ¿O ustedes la vieron o qué onda? ¿Sí? Para mí, no ganó el Canelo. Para mí sí. ¿Sí? Sí, sí, yo lo vi. ¿O no que no? Yo lo vi en la tele. No, como millones de personas, ¿no? Ah, chingados, tenemos una llamada, ¿la contestamos? Sí, sí, ¿vale? Sí. A ver quién es. Es del banco. A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién nos habla. Bueno. Sí, buenas, buenas. Buenas. Chicharrón con pelos. Buenas las tengas. Sí. Amigo Fernando Valadez desde Guadalajara. ¿Qué ha habido? ¿Qué ha habido, tocayo? ¿Cómo estás? Muy, muy bien. Yo soy el chilito papá de Monse Méndez. ¡Monse! La amiguita del clan. ¡Uf! Ay, compita. Vaya. Oye, qué buena jugadora tienes, compix. Sí, lo malo es que yo no le entiendo su juego. No, así nos pasa a los que nos cruzamos, güey. Oye, ataca muy bien, güey. La verdad, muy participativa. Muy, muy buen elemento ahí en el clan. Muy, muy buena, mi chiquita mamá. Me explica su juego y que las brujitas y que esto y ni idea. Y nomás no entras al juego. Sí, y pues les hablo porque me llegó la notificación de que estaban en vivo y nunca me había animado a hablarles, a saludarlos, a mandarles mensaje. Creo que mi chiquita mamá fue la que tuvo más valor que yo. Sí, sí, sí, claro. Sí, y pues ya quemó la sorpresa de que me iban a hablar. No sé cuándo me van a hablar ustedes mi cumpleaños. De hecho, ¿cómo? No, siempre no te vamos a hablar. Se está cortando. Sí, ya. Creo que se me va a acabar el saldo, ¿verdad? No, mira, la onda era hablarte, pero sabes que ella nos dio hueva. No, no es cierto. No, ella nos dijo que ya no. Pero la sorpresa está todavía, ¿verdad? Claro, claro. Es más, tú cuando te hablemos, tú me hago sorprendido. Te sorprendes y como que, ah, qué loco, y yo no sabía. ¿Quién es? No, ¿quién pues habla? Y ahí te sorprendes, ¿no? Eso sí. Oye, que no, ya te pues muevas de ¿qué estás en doble fila? Orilla en orilla. Me da mucho gusto saludarlos. Como les dijo ella, yo tengo bastantes añitos escuchándolos. Pues he pasado, yo creo que mucho rato con ustedes, muy buenos momentos. Gracias. Yo recuerdo que empecé a oírlos cuando traían mucho los pingüinos de Madagascar, que te pedían saludos. Sí, cómo no. Con el y con lo del que retumbaba la cajuela, yo creo que se van a acordar bien. Sí, claro. La linterna verde, o sea, yo empecé cuando yo creo que el Compix tenía como 30 seguidores en Twitter, creo. Gracias, Compix. Ahorita diré como por unos 40, más o menos, contándome, me incluyo. Tiene varios comprados ya. Todavía, ¿no? Y en el podcast pasado mencionaron algo de los análisis de películas. Ajá. ¿Verdad? No sé si recuerdan. Cuyo. Ahí les dejo el tema más, como dicen ustedes. Todos los títulos de películas que se les ocurran, pero en versión porno. No sé, El Señor de los Anillos, Arma Mortal. Órale. Ahí saquen todos los temas que se les ocurran, todos los títulos de películas que se les ocurran, y van a ver que todos pueden sonar bien porno. Bien, órale, ahorita buscamos temas y nos aventamos así, estilo porno time. Ustedes que son buenos con las películas, ¿verdad? Ah, yo pensé que con el porno. Bueno, también, ¿verdad? Por eso es que les menciono el tema, ¿verdad? Claro que sí. Oye, pues te mandamos un saludo, tocayo, gracias por tu llamada. Y por cierto, ¿cuándo cumples años? 20, el jueves, pero se adelantaron a grabar, pero entonces yo creo que ya no me van a hablar el jueves, para la sorpresa. Bueno, no, pues vas a ver que sí te vamos a hablar. El próximo año, que caiga en 20 la grabación. Exactamente. Ahora no importa a qué horas te llamemos, ¿verdad? O sea, 3 de la mañana. Siempre no sea a las 9 de la mañana porque todavía estoy durmiendo. Ah, bueno. Sí. Okay. No, pues me da, como les digo, mucho gusto saludarlos a todos, aunque veo que ahora no está el señor chef. Según esto, ahorita llegaba. Lo estamos esperando. Aquí está su silla. Está el amigo Bro. Está el Impertiné. Está Don Fer. O sea, me da mucho gusto saludarlos, señores. Gracias, igualmente, mi Fer. Igualmente, Fer. Oye, Fer, si quieres una consulta del Clash of Clans, güey, pues ahí está Marciño también en Guadalajara. Júntate con él. No sé si sepas jugar, pero qué fiestón te vas a agarrar con Pix. Sí, no. Y luego con mi señora al lado, así me va a ir, ¿verdad? Sí te da permiso. Yo creo que sí, tengo que pedirle permiso, porque ya saben que la chiquita mamá es la que manda. Es el líder del clan, entonces pues tiene que entender que es cosa de profesional, güey. Exactamente, güey. Que no es un juego, que no es un juego. Ya estamos, pues, Fer. Ya está, cuídense mucho, los dejo y ahorita los sigo viendo ahí en vivo y ya después el podcast completo. Saludos a Monse. Un abrazo, Fer. Un abrazo para todos y cuídense mucho y aquí estamos al pendiente. Saludos, gracias, Fer, igualmente. Saludos para todos. Bye. Hasta luego, bye. Bye, bye, Fer. Es más, mira, ¿qué? Aquí encontré el otro bomba. Espérame tantito. La otra bombita. Espérame tantito, déjame ver si puedo hacer algo. Espérame, no, un tantito, Entonces, nadie hable. Espérame. Espera. Ok, ya. ¿Regresando? A ver si sale, porque se me hace que ni tiene saldo esta cosa. A lo mejor no tiene saldo. Cambia de teléfono. Le marco el mío. Buzón de voz. No, sí tiene saldo. A ver, otra vez. Chútale. Ahí te vamos a... Está en modo luna. No molestar. O le estoy llamando al amigo, bro. A ver. Saludos a Selene también. Ahí está. ¡Ey! ¡Felicidades! ¡Felicidades, güey! ¿Cómo estás? Adelantadas, pero felicidades. ¿Quién habla? Perdón. Ah, ya ves que si sí era sorpresa, güey. Somos del podcast de Chicharrón con Pelos y te queremos dar una felicitación muy grande. ¡Ah, no inventes! ¿Sí? No, pues, ¡felicidades! No me esperaba esto, no tengo palabras. Lo sabemos y nos pidió tu chiquita mamá que te felicitábamos hoy en tu cumpleaños. Bueno, en tu cumpleaños, que es el próximo jueves. No se nos olvidó que es el 20. ¿Cuál chiquita mamá? No sé. Perdón, número equivocado. Número. ¿Cuál de todas? Háganos sorda. Ahorita sí te va a ir mal, güey. No, pues muchas gracias por el detalle, la verdad no me lo esperaba. No, feliz cumpleaños del próximo jueves, ya te llamamos, De una vez, pues les agradezco de nuevo. Un gusto hablar con ustedes, siempre quise hablar con ustedes. Lo sabemos, no me atrevía. Te mandamos un fuerte abrazo, que te la pases de lo mejor el próximo jueves. Sí, Fer. Así será, muchas gracias y con la compañía de ustedes. Saludos a todos. Saludos. Gracias. Ándale, muchas gracias. Saludos. Déjenme, voy a llorar de la emoción. Saludos. Bye. Ya, bueno, sí. Entonces queda en la mesa el tema más que nos sugirió ahorita Fer, ¿verdad? Uh-huh. Ok, quiero mandar un especial chiquita mamá. Y te quejas del bro, güey. Me jode tu pinche, me hubiera cantado, güey. Basta Houston, pero no es de Houston, sino viven en Dallas. Para Jessica Salazar. Ah, prima mía. Sí, está buena. Tú. ¿Está bien? ¿Ex prima? Es la esposa de Al Reyes. Perdón. Güey, especificantes, güey. Estás viendo cómo somos, pinche, güey. Un rodillazo, la chingada, güey. Sí, pero debe estar muy guapa. Sí, debe estar muy guapa. Y también un chiquito mamá para. Mamá. La mamá. Guapa. ¿Y quién más? Pues ya se me acabaron los saludos. Ahora sí. Oye, ya le mandamos saludos. También Lando dice que saludos al amigo Requín Chicharrín. Requín Chicharrín. Aquí está el otro bomba. Ah, el bomba. ¿Qué? Ah. Ese lo mandó Fabiola Castillero. Al pasar por un panteón me gritó una calavera. Si no me lo vas a dar, pues enséñamelo siquiera. ¡Bomba! Oye, no, güey, no es mi esposo, dice. ¿Qué? Dice al Reyes que no es su esposo. Ah, bueno. Ah, la chingada. A ver, güey, pinche susto, güey. Bueno, entonces la chiquita, mamá. Ah, la madre, edítalo. Claro, rewind. Déjame regresarle. Entonces, ¿qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? Ay, entonces. Bueno, entonces. No, ya lo regamos. Entonces es de Fer Rejón. Entonces, prima. Es de Fernando Rejón. Bomba. Ah, ya, ese ya. Gustazo volver a verlos, dice Efraín Martínez en YouTube. Gracias por vernos. Saludos, Efraín. OB9876 dice: saludos, banda. Tiempo sin escucharlos en vivo. Pero sí voy al corriente. Saludos, claro. La mamagua aquí está, nos está viendo en vivo. ¿Qué se te antoja más, mamagua? ¿Los chicharrones o el whisky o la cerveza? De Tin Marín. Aledne. ¿Qué onda, raza? Saludos desde Los Ángeles, California, de parte de Felpapi Latino. Claro que sí. Saludos. Ay, hay mucha racita que nos escucha en Los Ángeles, sí, en California. Sí. En California, pues un saludo. Se me hace toda que la bandita por la allá. La chicharra convivencia va a ser allá, güey. Nos mandan unos mensajes de allá que de los de México. No es cierto. En Guadalajara también. Un saludo a todos, realmente. Nos pueden mandar un mensaje. Miren, aquí tenemos el teléfono de Charrón con Pelos, 81. Chinga, se me olvidó. 81 80 74 44 31. Sí. Okay, nos puede mandar un mensaje, sobre todo de audio. Ahorita tenemos otro mensajito, ahorita lo vamos a poner. Dice: qué emoción, es la primera vez que los escribo. Los descubrí hace meses, pero me daba pena escribir audio. Me encantan, me hacen mis noches magníficas. Los amo. Atentamente, Juan Luis. Roberto. No sé, pero mira, aquí está. Aquí nos. No lo podemos mostrar porque. Es privado, pero. Pero este. Sí, cariñosa. ¿Me traes atarando? Gracias, muchas gracias. Ahorita pasamos otro mensajito. Entonces, la pelea estuvo ahí, que uno que sí, otro que no. Sí, ganó Canelo, güey. Se avecina una revancha. Y va a ganar Canelo otra vez. Y lo que sí ganaron es un chingo de billetes. Oye, qué increíble de lana. Por que segundo, güey. Pues, compadre, así estaban las entradas, güey. ¿Tú fuiste, no? Okay. Sí. ¿Cómo no? Si te hubiera encantado, ¿verdad? Con decirte que estaba Willie Smith. ¿Cuándo que no fuiste? Pero no, lo mencionaron. Ah, claro. No. Salió a cuadro. Oye, muchos artistas, güey. Estaba, sí. Will Smith, estaba. Mike Tyson. Mamá Mike, es de las salchichas. No, al rato que te equivoques, güey, te vas a reír también, cabrón. Mike Tyson. El de los pollos, Tyson. No, es Tyson. Luis Miguel. Luis Miguel sí fue. Sí fue. Bueno, ya le dieron la lana, güey. Pero estaba en el concierto, güey. No. El concierto fue el jueves y viernes y la pelea fue el sábado. No tuvo. Yo no tuve concierto. ¿No tuvo concierto el sábado? No. ¿Quién? Estaba Luis Miguel. El concierto fue jueves y viernes, jueves y el de Luis Miguel. El que tenía concierto el sábado era Alejandro Fernández, quién sabe cómo le habrá ido. Okay. Que me imagino que bien, porque siempre llena, pero pues sí, la pelea. Mucha gente, el ambiente afuera, güey. Es que yo fui a una expo, güey, ahí en Las Vegas el fin de semana, de jueves a domingo. Claro. Hincha expo bien trabajada, güey. Ah, bien madreado, güey. Me iba al cuarto a dormir. ¿Y ahí viste la pelea? Ahí sí, vi la pelea ayer. Ahí. Sí, ahí. Estabas, hace cuenta ahí. ¿Verdad? O sea, como si lo estuviera viendo en vivo. Sí, sí, es normal. Que... Pero a tres filas. A tres filas de abajo, de arriba para abajo. Sí. Oye, el Canelo, se dice que el Canelo se embolsó nada más y nada menos que la frijolera cantidad de 100 millones de dólares. 130, ¿no? ¿130? Más, un poquito más. 130. Poquito más, 130. Era como 60 mil dólares el segundo. Yo la verdad con esa lana también me dejo que me llenen de moquetazos. Sí, güey, aunque aguantes 10 segundos. Aunque aguantes 10 segundos. Corres en el ring, güey. No. Oye, ¿sabes qué? Te van a agarrar moquetazos y te van a 130 millones de dólares. ¿Dónde firmo, güey? Chingale. ¿En qué momento? Oye, hay que aguantar. No, tienes que aguantar 12 rounds, güey. 12 rounds. Va. No los aguantas, cabrón. A ver cómo le hago, cabrón. No, ya sé, pero los que aguanten, los que... ¿Cuánto me das por 2 rounds? Y le echo ganitas. Le echo ganitas, güey. No, sí. El contrincante, ¿cómo se llamaba? Este GGG. Triple G. Así le gritaban. Nada más. Así le gritaban. Triple G. Yo, chécate mal, puto. Sí lo escuchabas desde tu cuarto, ¿no? Sí. Es que eran muchos, güey. Eran muchos. Oye, pero él se también se embolsó 40 millones de dólares, 50 millones de dólares. Ah, entonces una revanchita, otra más, ¿no? Otro ciento y pico de millones para cada uno, ¿no? Se llenan los billetes, no se llenan los billetes, se llenan los bolsillos con billetes, que es lo diferente. Y... ahí no sé si ganamos todos, porque ellos sí ganan, y uno que gana, nada. Porque espectáculo tampoco es así como que mucho, ¿no? O sea, ¿sí? Pues yo creo que... sí vale la pena ir. Yo creo que ha habido peleas más espectaculares que la que vimos, güey. Pero pues el Canelo supo pelear bien, güey. Tuviste que ganó el Canelo. El güey quedó bien madreado. Triple G, güey, quedó madreadísimo, güey. Sí. O sea, ahora el Canelo también le abrieron la ceja, güey. Pero fue un cabezazo, güey. Ah, no. No fue con guante, güey. No. Tuviste que no ganó el Canelo. Ya ves, sí, yo. Tú también estás sudando. Sí, ya. Sí, pero bueno. Pero estás fumando. Es de nervio. Pero estás fumando. El Canelo conectaba un golpe y le daban dos. ¿La viste en vivo? Por segundos. pues no, que no había sido. Tampoco fui. No. Fui a checar ahí unos transportes que. Claro, a otra expo. A otra expo. El metro en Las Vegas. Sí, a checar los monorrieles que hay allá para ver si los traíamos acá. Claro. Pero sí, no. Llegaba también bien cansado. Sí. Y ahí en el cuarto sí también vi la pelea. Pero en el cuarto de mi pero casa. Pero afuera del cuarto, ¿no? Sí. Del cuarto round. Leti Car, saludos desde de la Ciudad de México. Arriba el Cruz Azul. Oye, va en primer lugar en la tabla, güey. Pues sí va arriba el Cruz Azul. Si ya estamos hablando de cosas pornos, hablemos de la metida de las Chivas a las Rayas. Oye, ¿qué? Oye, ¿qué madrina le metieron las Chivas a los Rayados? 4-2, güey. Ah, la verdad. Yo sí me iba con un empate. O sea, iban 2-2, así me había quedado yo. Dije, no, pues un empatito, güey. Las Chivas vinieron a hacer su chamba, ¿no? Pero los últimos 10 minutos, mole, doña María. El América ganó, ¿verdad? Creo. Sí, ganó. Ganó el América, en Tigres empató en Pachuca. El América va en tercero, digo. En Pumas va en segundo, güey, pinche chefa. Está bien crecido de Omar. Pero como no vino, pues vale madre los Pumas. Oye, y se abren los cacahuatitos, a ver qué saben, ¿no? No, eso es para una dinámica. Ah, es para una dinámica. Sí, la podemos hacer si ya quieres una vez para que. Ándale. Y les dejo ahí unos cacahuates. Sí. ¿No los vas a vender o qué? No. Antes de que el Fer hable del iPhone X. Miren, maldita. Salió el iPhone X. Se dice que hay que abrir una bolsa de cacahuates. Ok. Destapar una Coca-Cola de vidrio. Es mejor por su sabor. Ya ves que la Coca-Cola de vidrio sabe mejor que la de plástico. Cabe recalcar que Coca-Cola no nos paga nada por este. Hasta el momento. Hasta el momento. Vamos a ver si después de esta dinámica se anima. Estamos en esa negociación. Pero por lo pronto. Entonces, preferentemente, para descubrir esta nueva explosión de sabor, vierto unos cacahuates para. Oye, perdón, pero ¿tiene que ser algún tipo de cacahuate o es el? Sí, debe ser un cacahuate salado. Ok. Saladito. Japonés, no. Que no tenga cáscara. Que no tenga cáscara. Ya son cuatro, mamá. No, espérate. No, es que él también le va a entrar. ¿Vas a entrar doble o qué? Somos cuatro. No, palputiné, pero ahorita que llegue. Y entonces destapamos. No quede vidrio, güey. Un refresco de cola. Ven, Es que las de vidrio son más. Ahí va. Una explosión de sabor. Es una explosión de sabor. Bien curioso. Ahorita les platico la historia. Por acá. Ha de saber sneakers. Pues yo nomás veo ese pinche color que agarró. Mira, güey, qué parece, güey. Entonces dice, según quienes lo han probado, hace que el dulce de la Coca-Cola se adhiera a los cacahuates, volviéndolos más crujientes y logrando una combinación dulce-salado, supuestamente muy ganadora y placentera al gusto. Esta tradición es común entre los habitantes sureños de Estados Unidos. Algo así como lo que hay aquí los dorilocos. ¿Se han probado los dorilocos tampoco? Bueno, no. Pues lo dejamos para siguiente no les pones podcast. ¿Cuáles son los dorilocos? Voy a investigar y los traigo. No traigo ahorita la receta de los dorilocos, pero los voy a traer. Okay. Además se señala que es algo que se practica desde 1920... aproximadamente, y que surgió cuando los trabajadores no tenían oportunidad de lavarse las manos y para evitar comer con las manos sucias vertían los cacahuates en la Coca-Cola, y así surgió esta nueva forma de comer botana. Entonces, ¿quién se anima a probarlos primero? Pero que te lo tienes que tomar o tomar con sí, pues, o sea, que pruebas a la de tres, no es de hilo como el tequila. Ya el bro los probó, ¿qué tal? Es buena la experiencia. Me hubieras dado mejor los cacahuates así en la mano, güey. Con cheve saben mejor, se me hace, ¿no? A ver, aquí quedamos. A ver, vamos a ver con cheve. Ándale. A ver, cábense este. Ok. Pues está. Pues sabe a coca con cacahuates, güey. Sí. ¿No? ¿Qué? ¿Una cheve? Ok. Aquí hay tres vasos ya. No, en esos mismos. ¿No? ¿No te gustó? Fíjate que. No, a mí tampoco. ¿No? Al estilo de chicharrón con pelos. A ver, si el bro dijo que con cheve sabe mejor, a ver, acábatelo. Hay otro vaso, mira. Yo así nada más, ¿no? Ya lo probé, madre, ya. Mi madre, ahora con cheve. No, este ya no. Receta de bro. Ay, güey, bueno. Acábatelo, ¿no? Bueno, no, déjalo. Fíjate que van pasando los minutos y va agarrando otro sabor los cacahuates, A ver, con cheve. ¿Falta acá? Pues a lo mejor no explotó tanto como dicen de la explosión de sabor. ¿Con cheve sí sabe mejor? Peor. Más o menos. Bueno. Te la paso, güey. Sí. ¿O es la cheve? ¿Qué? No. Es con coca, ¿eh? Sí. Se ve mejor con coca, güey. En polvo. No, los cacahuates en polvo. Ah, ok. No. Bueno. Ten. Bueno, espero que esa sabe de la chingada con cheve, banda, ¿eh? Gente del sur de Estados Unidos, enjoy it. Yo no. A ver, ¿sí con whisky? A ver, pásame tu vaso. Oye, chicharrones con coca? A ver, échale. Ajá, o chicharrón con pelos, güey. A ver. Mira, aquí echa varios. Echa varios y de aquí le tomamos todos. No pasa nada. No, tómale tú. No, man, échale. Van a ser chopeaditos. Echo varios. Cuatro por lo menos. No, hombre, güey. No, mírate. Por eso pedí desechable. El robo mejor se fue. Ya va a vomitar, güey. Ya va a vomitar, güey. Tiene cara de vómito. Mira. No, mira, sí, güey, sí. Se va agarrando la panza, güey. Ya se le cayeron las nalgas, güey. No, así las tenía. Así las ha tenido siempre. Sabe bien con chicharrón. Agarra uno, no. Sí, agarra un hombre. Chicharrón con coca, ahora se va a llamar. Y no es en polvo. Wey. No puedo. Está bueno. ¿No? Me tocó uno bien duro, güey. Entonces chopéalo otra vez. ¿Le dejamos ese bro o qué? Me tocó uno bien duro, por eso dice así. Pásate otro. Ok. Es que sí me gustó. ¿Otro chicharrón? No, güey. Cómete lo normal, mejor. Para el bro. Muy bien. Después de esta bomba de sabor que nos hizo Triple el sabor, verdolaga, degustar. Hablo como López Obrador, ¿verdad? O sea, sin pausas. Bueno, tenemos otro mensajito. ¿Les parece si lo reproducimos? Échale. Ahí lo va. ¿Qué hubo, chicharrones? Aquí mandándoles un saludo. Dije yo, ¿les mandaré un mensaje o no se los mandaré? Y al final dije, ¡sí! ¡Sí se los mando! Está con madre. Saludos, compita. Qué bueno que sí no los mandaste, güey. ¿Y el ñero no? ¿Ñero bro no mandó mensaje ahora? Yo creo que sí. Tranza, mi chichinecas. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué 18? Gavidín. No, pues la verdad, quisiera mandarle saludos a todos ustedes y quisiera ver si podía sacar una consulta ahí con el doctor Chacha. Uy, no vino. Chacha. Qué rico, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, qué rico, cha. No, perdón, es otro. No, lo que pasa es que ya me estaba cargando el payaso. Ay, lo que me pasó fue que, pues que me quise fumar un churro. Chale, ya me estaba ahogando con el azúcar. Chale, qué fuerte. No, pues todavía siento la garganta rasposa. Más triste. No, pues mandaba saludos a todos ustedes, bandita, y que estén bien. Si me oyen así medio tranquilón, es que temporalmente dejé el vicio. Pero luego le seguimos. Ya con los saludos, bandita, y les quiero pedir de favor a ver si le pueden mandar un saludo muy, pero muy en especial acá para su servilleta, palñero, bro. O sea, es que mañana es mi cumple y pues mira, a ver si me pudieran hacer ese favor, mandarme un saludo acá medio medio mamalón acá, a ver cómo se les ocurre. Ok, bandita, saludos, que estén bien. Ahí nos estamos, dimos viendo. Nos estamos viendo. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte. Ánimo. Tenemos dos mensajes más, ¿los escuchamos de una vez? ¿O le, o qué? A ver, el que estuvo bueno, ¿sí lo escuchaste? Es el que se tomó el Red Bull y lo mandó. No, pues no escuché el episodio. Ah, perdón. Es que no vino, güey. Pero sí lo pasamos en vivo, ¿no? Sí, no. Claro, sí. No lo escuchaste. No, hablé, escuché uno que hablaba como los regios, güey. Ah, sí, no, fue. No, sí fue. No, ese, ¿no? Fue otro. No, es que habló como regio y sí, lo habló como. No, sí lo escuché. Ya ves, güey. Bueno, le escuchamos los que siguen. Dale, pues ya estamos. Onda, mis chinecas, aquí otra vez señor, bro. Les quería hacer una pregunta capciosa. A un acertijo, o no sé cómo ustedes le quieran llamar. Okay. Ahí les va a ver si me sale, ¿eh? En la colonia, préstenme atención. Ya ven que en las colonias, prestenme atención, había unas, por los reinados, ¿no? Y con su pueblo. En ese reinado había una reina que era coja. ¿Estaba buena? Pero era bien manchada con todo su pueblo y la verdad, pues su pueblo se quería desquitar. Pero aquel que le decía coja delante de la gente o cualquier, era mandado a la horca o lo decapitaban. Una que se lo cargaba el payaso. En la hubo una propuesta en el pueblo diciendo, aquel que la libre y le diga coja a la reina delante de todos y la libre, le vamos a dar su peso en oro. Ok, la pregunta es, ¿cómo le harían ustedes para decirle a la reina coja delante del pueblo y librarla? Es the question. No, ahí les se las dejo, pues a ver si es interesante. En el siguiente podcast, en el siguiente mensaje le voy a dar mi respuesta, a ver si pega, a ver cómo la entienden ustedes. Saludos, mis chichinecas, nos estamos viendo. Saludos. Saludos. Ahí está la pregunta, ¿cómo le dirían a la coja? ¿Cómo dirías coja sin que te metas en pedos? Ajá. ¿Cómo le dirías a la reina coja? Sí. Agarre. Fornique. Escoja. No, pues no sé. La verdad, no sé. Ya pone el resultado. Hola, chichinecas. ¿Qué 23 y la chica? ¿Qué 18? Bueno, yo le diría delante de cuando esté en su. Caminando por ahí por el pueblo, yo me pararía enfrente, agarraría una rosa roja y agarraría una rosa blanca y le diría, entre la rosa blanca y la rosa roja, su majestad, escoja. ¿Qué tal? ¿O cómo lo dirían ustedes? No, yo le tiré con el escoja. ¿Ya lo dijo el compi? ¿A huevo? Escoja. En fin. Saludos, niño bro. Oye, felicidades por tu cumple el día de mañana, güey. Pásatela, mamalón. ¿Cumpleaños mañana? Sí. Muchas felicidades. Añero bro. ¿Se nos quedó el patrocinador arriba? No. ¿Me lo traes? Sí. Venga. ¿Yo primero? Sí. Ok. Este podcast es transmitido. Y el güey agarra un papito. Sí, ¿te acuerdas de eso? Simplemente, mejor. Mira, te estamos hablando de patrocinador. De México. Agarró el papelito equivocado. Este podcast es transmitido por Kim Rose de México. Ofrece al cliente la confianza y la calidad en la construcción y mantenimiento de piscinas, o sea, albercas, tratamiento de agua y así como de equipo de bombeo de la más alta calidad, rendimiento y economía. Confianza en nuestros productos y servicio, hacemos que nuestros clientes tengan la certeza de que nosotros les brindamos la mejor atención y les proporcionamos las mejores alternativas. Wow. Kim Rose es una empresa 100% mexicana, establecida en 1991. Ponte en contacto y asesórate con los expertos. Atención a clientes @kimrose.com. Ay, juez. ¿Cómo se oyó? Súper. Haz de cuenta, es un infomercial casi. Todo, está. Todo un pro, güey. Sí, sí, sí. Bueno, sí, bandita, gracias al patrocinador de los patrocinadores de, estas, de este episodio, Kimros de México. Ellos son especialistas, en serio, en la asesoría de fabricación, construcción, diseño de piscinas, de albercas. Dan servicio a toda la República Mexicana. Pónganse en contacto con ellos. Kimros de México, kimros.com. Es la página, ¿verdad? Kimros.com. Sí. Aparte, manejan unos filtros de agua como para las casas, oficinas, para que ya no tengas que estar gastando ahí en ese rollo de comprar agua y botecitos de agua que son muy contaminantes al medio ambiente, y también ahorras dinero, porque estos filtros los instalas y ya te quitas de ese tipo de broncas, y perfectamente potable sale el agua con estos filtros. Kimros de México, gracias por patrocinar este episodio, y también a Jackson Corporation México, claro, que es el patrocinador oficial también de este episodio, y que está presente con nosotros. Cualquier cosa que se les ofrezca, métanse a la página de Facebook, también búsquenos como Jackson Corporation, y a su página de internet, a su sitio web. Ahí les pueden dar toda la información, cualquier duda, comentario, en cuestión de accesorios de aluminio. También manejan un silicón que es el mejor de México, Yaxil. Búsquenlo también en internet, ahí lo van a buscar, ahí lo van a encontrar. Y pues una red de distribuidores bastante grande, yo creo que la más grande de todo México en cuestión de accesorios para aluminio, el silicón, herrajes y los herrajes y aluminio. Es lo más importante. Así que Jackson Corporation México, Kimros de México, patrocinadores de este episodio, gracias por estar presentes como siempre apoyando la realización de este episodio. Sí. Oye, lo iba a leer, pero ya no lo leí. En la actualidad representamos de la manera. Ah, ya lo pensamos. Ay, tanto que me tardé en escribirlo. Está bien. Oye, ¿ya actualizaron sus teléfonos? No. Ya salió el iOS 12, la actualización, la mayor, la que toca este año, de los dispositivos de la manzana, de los iPhones, iPads, Apple Watch. ¿Y qué hace ahora? Pues trae más estabilidad, trae unas mejoras. Se queda así parado. O lo puedes poner así en horizontal. Ya no tienes que ponerlo atrás. Pues trae algunas funciones, por ejemplo, diferentes, pero sobre todo sí mejora la estabilidad, la velocidad de los dispositivos. Hay gente que se estaba quejando de los dispositivos anteriores, el iPhone 6, el iPhone 5S, el 6S, donde eran así, se sentían más lentos, y sí. Y a mí me tocó instalar un iPad Air de primera generación, y sí se siente la diferencia, ¿eh? O sea, sí está. A esa misma iPad le actualizaste el iOS. El iOS, y sí se siente más fluidita. Es un iPad de hace 3 años, 4 años, y sí se siente así un poquito más ligerita. Está buena. Además, fíjate, hay una modalidad para todos los que tienen familia, hijos o lo que sea, que te puede medir la cantidad de tiempo que pasas en las redes sociales, usando el teléfono. En productividad, te aparece el tiempo, y tú le puedes programar, por ejemplo, a tus hijos, decirle: oye, ¿sabes qué? Pues a partir de las 11 de la noche ya no puedes entrar a las redes sociales, por ejemplo. No voy, va a haber que. O ya no puedes entrar a YouTube. Ni WhatsApp, ni nada. O lo puedes configurar ahí más o menos con lo que tú veas que es necesario. Entonces está buena esa nueva modalidad. Y hay otras, por ejemplo, que ahora ya puedes crear atajos. Ya Siri es un poquito más inteligente, ya le puedes hablar un poquito más. Creas unos atajos de Siri y ya nomás le dices a Siri: oye, ¿sabes qué? Mándale un mensaje al amigo bro, dile que vamos a grabar mañana. Entonces en inmediato, pum, pum, ya le manda todo en automático. O sea, son atajos ahí de Siri que está, pues tú los puedes programar y pues lo hacen automático. Está todo dar. Es la actualización iOS 12 que ya salió el día de ayer. Ayer es lunes. ¿Qué actualizado estás, güey? A las 12 del mediodía salió. Mira. ¿Y Siri sabrá dónde anda Pedro? A ver, vamos a preguntarle. A ver. Oye, Siri, ¿sabes dónde está Pedro Contreras? Primero debes desbloquear el atajo. Así, oye, primero debes desbloquear a Pedro. Qué bueno. Para ver si se le abre la cabeza. Qué buenos atajos tiene, compañero. Oye, Siri, ¿sabes dónde está el Pietro Bond? No lo conocen. No, sigue, hombre, perdido. Mejor, no lo, no lo actualizo. Dice que se perdió desde 1987. Que nadie sabe, nadie supo. Si no sabe el vecino, menos Siri, vas a ver. Sí. Ay, le mando un saludo al Pietro. Al Pietro. Saludos al Pietro, al Pietro. Nos vamos con el tema más. ¿Otra vez? Hoy. Ándale, ya llegó la visita. No sé si hago el tema más de acá del Verdolaga, pero. Con esto de las fiestas mexicanas, ¿no? ¿A poco no le sale a uno lo palo así, lo mexicano, de que sí, viva México y todo eso? Pero aquí hay 12 celebridades que no sabías que son de origen mexicano. No. Sí. Por ejemplo, espérame, ya se me perdió la nota. Espérame. Pepe el Toro. Pepe. Cantinflas. Fergie. La de los Black Eyed Peas. ¿Qué van a venir? Su abuelo materno mexicano de Guanajuato. Como la béisbol. No. Uma Thurman. Es de mamá mexicana. ¿Qué pasó? Uma Thurman es mexicana. De mamá Thurman. Mexicana. No. Esta, wow. Por ejemplo, Camila. Sí, claro. Camila Cabello. Camila Cabello nació en Cuba, pero su mamá es mexicana. De hecho, Camila Cabello estuvo en el concierto de Luis Miguel en Las Vegas y estuvo cantando ahí la de la Bikina, güey. La Bikina. Ah, sí, vi esa. Sí, pero no supe quién era. Nada, que la chica. Es que estaba en mood la tele. Entonces no supe quién era. Y el concierto también, güey. No te pides. No se oyó, ¿verdad? No se oyó, güey. No, estaban pinches fallas de sonido. Oye, ¿qué, cómo estuvo eso, güey? De la burger, güey. Ahorita continúo con los. El peor concierto, no, dale. Ah, bueno. Obviamente, Selena Gómez. Uh-huh. Ah, sí. De que Tela Gómez. Se le ve la penca también a la chava. Tela Gómez es de padres mexicanos. Ambos padres son mexicanos. Obviamente le pusieron Selena. En honor a Selena, la de la que se murió de un balazo, ¿verdad? Sí, muy bien. Es la exnovia de Justin Bieber, ¿no? Ex. No, pero ya estaba chiquito Justin Bieber cuando Selena murió. No, güey. No. O sea, su mamón. Oye, ¿sabían ustedes que Linda Carter es sí, de la origen, Mujer Maravilla? La Mujer Maravilla es de origen mexicano. No. Con razón tan guapa. ¿Verdad? Por ejemplo, esta. ¿Cómo se llamaba esta que no sale el nombre aquí? Eva Longoria. Eva Longoria es de origen regiomontano, güey. No. Del meritito norte. Con razón, el machacado le sale muy bien. Y está casada con. Te machaca los huevos. Te machaca los huevos. Está casada con. Está casada con Pepe Bastón, ejecutivo. Gastón. De origen. Pepe Bastón es de Televisa, wey, por ese caso, gracias. Una lana. ¿Cómo se llama? La Demi Lovato. Ascendencia mexicana. Ahí estás. Bueno. Ay, pues. Demi Lovato de ascendencia mexicana, wey. Está bien buena, güey. Sí. Demi Lovato está buena. Ay, se me va baila bien. Bien. ¿Cómo baila. Estás, chef? Bien. ¿Te estás sacando los mocos? Ay, como si nunca te hubiera sacado uno. Pero no, no en YouTube. Ah, bueno, no. Eso sí, no. Manejando en el baño, sí, pero no en YouTube. Se hace que en el manejando te sacas muchos mocos. Sí, de madre. Sí. Y los pones en el manubrio. El de la bici, güey. Como si tú te los comes, güey. También. Ahí los guardas. Para cuando te dé hambre. Que se asolen. Para cuando te dé hambre ya. Así como este pedo de los cacahuates. Para que quede como carne seca. Bueno. Ahí está. O cuando se llena, pues ya te los comes. Ah, va muy lleno ya aquí. Ahí está. ¿Cómo estás, chef? Bien, gracias a Dios, güey. Disculpen la tardanza, güey, pero tráfico está bien culero de madre, güey. ¿Por qué? Eso es que vive cerca, güey. Nosotros venimos más lejos, güey. No, vengo de sí. No, vengo de allá. Fuiste por un litro en la carretera. De por un litro en la carretera. Vengo de allá de San Jerónimo, güey. de mi jalecito que me cortaron la luz por andar pagando de más, güey. Si ahorita marcan los de comisión, les contesto un pix. No, no, ya no. Ya pagué. No. Sí, dijo mi esposa que ya no estuvieras mamando con esas mamadas. ¿No te hablaron este? Ay, sí, sí, sí, sí, me hablaron, sí, a la casa. Dice, oye, este, ¿qué onda? De hecho, ¿estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? De hecho, fuimos felices los cuatro. Se aventó lo de Maluma, el güey. Este, sí, entonces vengo de allá de por aquel lugar, güey, y me tocó pinche tráfico así de por que más que ratoneé, güey, así entre las cuadras y la chingada, güey, y salía la misma cagada. Tranquilo, güey. Pues es que no mames, no, el tráfico era a las 6:30, no mames, está hasta el chongo. Agarraste este de Puerta del Sol. Sí. Pues es el único camino. Está hasta el chongo. Hasta hasta la madre. Bueno, y luego otra vez se me atravesó un pedo, güey, que dije, me lo echo o no, o me lo fumo, o me... Y como que dije, ah, sí, me lo voy a echar, pues para bajar este maletas, güey, así quitar peso, güey, para sentirme ligero, güey, y sonó bofo, así como que traía premio, se me hace que traía, güey, pero mejor no me lo eché. Entonces me aguanté, güey, y de hecho me iba a venir acá, me iba a venir por atrás. Pero dije, no, no, no le va a gustar al HD, güey, que... No, no, pues cómo. O sea, sin la espalda y la chica, no. Se pega a enojar. A veces, este, siento calientito. Sí, sí. No, pero preferimos por la boca. Sí, entonces mejor por delante, güey. Y el doctor Chacha es el que sí... Sí, le da por todos lados. Pero bueno, saludos a toda la bandita, güey. Este, estuvo con madre todo el principio hasta que se me cortó la pinche transmisión por el internet, que también pinche internet de la chingada. No, que la he hecho mal. La pinche... A los de Melcel, güey, al chile, güey, que Melcel. No. Es que no podemos decir más. Ah, wey. Sí, los o sea, de... como los de Truppel, ¿o qué era? Trepul, güey. Las herramientas de Trepul, güey. No, no. No, pues es que no podemos decir. Ay, ya sé, ya sé. Pero bueno, sí, en lugar de Coca-Cola hubieras dicho cola coca. Ay, no, al revés. Cola loca. Para que no se entienda. Cola loca. No, eso también es marca, güey. Está peor. Mecacola. Es competencia de Yaxil, güey. ¿Qué? Pero Yaxil sí puedes decir. No, pero no es competencia de... ¿Tienes helicóptero o no? Yaxil no tiene competencia. Ay, bien bajado el balón. Ya, que te pasen el iPad. Que no es iPad. Le de hace 3 años, algo que ya jala con más. Sí, ya, ya. Es más, suéltate la. Estaba de la chingada, pero ya jala con más. Y luego, ¿qué pedo? ¿Qué estaban platicando? La iba a poner aquí, pero ya no cabe, güey. Ya no. ¿Por qué allá sí cabemos aquí? No, está más chiquita la mesa ya, güey. Sí, güey. ¿Qué pedo? No sé, güey. Ah, es que está aquí del otro lado. Bueno, sí. Es que la consola está acá. O sea, bueno. Oye, bueno, ya para cerrar, Lupita Ñongo, ¿se acuerdan de Lupita Ñongo? Te doy. El la que la Ñonga, güey. La que le. Es prima de Larry Cañunga. Esa es la que le gusta. Lupita Ñongo. ¿Está la buena? Es la que le gusta el moño Ñongo. Es la de Ñongo, Ñongo, Ñongo, Ñongo, Ñongo. Pero en gangoso, güey. Ñongo, Ñongo, Ñongo, Ñongo. Bueno, nació en la Ciudad de México. Es negrita, mira. Ay, como las que, te gusta. Como Lupita Ñongo salió en Star Wars. Es la de V7. No, ese es esta... Kalimba. No, ese es otro, güey. Chinga. Kalimba también. ¿Es vieja? No, no. ¡Ah, ta madre, güey! No, está, digamos, este... Está bueno. También es de color serio. Ah. Por no decir, pues, te dicen racista. Sí. Bueno, Lupita Ñongo salió en Star Wars. Nació en la Ciudad de México. Pero no somos racistas. Pero si te piden la crayola color piel, ¿cuál le pasas? Esta. Qué feo. ¿Cómo es que el racista es acá? Ah, soy racista, me caen todo mal. Ah, sí, sí. Ah, todos esos me caen muy bien. Todo el mundo. Y más el putiné. Pinche, no soy mamón. Voy llegando. ¿En qué me bueno, perdí, bueno, ya? No todos, hombre, ya. Eso te pasa por llegar tarde, manito. Pero no, si estaban platicando muy bien. No, pero anterior. Madre, güey. Oigan, hay un... ¿Sí está bien esto? Que puedes, este... Ahora que vienen los cambios de temperatura y luego nos enfermamos, todo eso. Y empiezan los dolores de garganta. Garganta. ¿Sabes que te recomiendan el... lavado de anginas. El, sí. El mecolín. El mecolín y todo ese rollo que no jala bien. O sí. Sea, te diviertes, pero no jala. Unas pastillas de chupa... Dice que puedes... De metrozón. De mitrozón. Metrozón. ¿Metrozón? ¿Sabes? ¿Sabes? No, es otro laboratorio. Ah, es que si no es Bayer, güey. No es bueno. Pues no es bueno. Oye, güey, pero ¿sabes qué es bueno, güey? Una vez estábamos con mi bro, güey. Yo sí sentía mal de la garganta. Ándele, puto. Pinche karma se regresa, el culero. Se sentía, intimidades aquí no. Se sentía mal de la garganta, güey. Y total, su mamá le da. Había un spray que ponías en la almohada, güey. Lysol. Pero no que desinfectaba. Y, sí. Y lo lías, güey. Y pues mientras dormías con Mar. Eucasol. Pues un, algo así. Sí. Algo así. O Lysol también. No sé si era supositorio, pero era en spray. Pues le dice, oye, mijo, pues pon de este, y la chinga. Y el güey lo agarra. Estamos en el Crown Plaza. Oye, a su pinche madre. Respiraba, güey. Oye, no, mamá, güey. Jala con madre. Hasta el pinche nudo de globo le decía. Oh, se te abrieron todas las. Todo, güey. ¿Qué Hulk ni qué chingada madre? Estábamos desayunando en la mañana. Y yo, güey, mamá, jala con madre esta pinche medicina, güey. Le dije, el único pedo es que sabe medio pinche. Pendejos, echan la almohada, güey. Hombre, bueno, mami. Bueno, pues hay un remedio que es mejor y te lo estás tomando, güey. En whisky. El whisky. El vaso. No. Ya ves. Por salud, eso no me da gripa, güey. Ni a ti tampoco. Sí, sí. Sin no, alcohol. Sí le da, pero le vale madre. O sea, se nos olvida. Dice aquí, si han presentado incomodidad en la garganta y deseas probar este remedio, lo único que necesitas es 80 gramos de comino negro en semillas. 250 gramos, mililitros de agua y una cucharada de whisky. ¿Nomás una cucharada? ¿Y si me tomo el puro whisky? Dice aquí que... Mientras encuentras el... Que no es válido. A lo mejor te es un tercio de efecto. Pero si te tomas tres, ya completaste el completo. No, pero tienes que hervir el agua con las semillas de comino durante 15 minutos y vas a sentir que se pone espesa. La vas a sentir espesa. Después lo cuelas... Y lo mezclas con la cucharadita de whisky y pa' adentro que está lloviendo. Y le puedes poner cacahuates, güey. Y tantita coca, güey. Y ya se el pinche botanón con madre, güey. Y es el sur de Estados Unidos, güey. Ahora, fíjate. Es una cucharada de whisky, pero lo tienes que beber cada media hora durante 4 horas. Entonces te pones un pedón, oficina, o sea, con el whisky. Uf. ¿Y dices que es medicina? Estoy en tratamiento. Ahí está, ahí se los paso. Con semilla de... De comino. De comino. ¿Cuál es el comino? El comino no es semilla. Es la de... No, es el colmillo. Ah. Que el colmillo. güey. Ah, no, perdón. El comillo con pelencillo. El comino, no. Es el camino, güey. Agrégale cacahuates a tu Coca-Cola. Ahí está, yo ya lo había visto, mira. Ya ves. Y se dijo primero aquí, güey. ¿Te fijas, bro? Que me adivina las canciones y me adivina también los temas. Antes no dice, a ver, vamos a hacerlo. Mira. ¿Y si lo haces qué? Es una tradición común entre los habitantes sureños de Estados Unidos. ¿Desde cuándo? A ver, ¿desde cuándo? No, ya lo cerré, güey. 1920. Infórmate, cabrón. Bueno, ahí está. Pues vámonos. Vámonos. No, tengo que regresar otra vez. Mira, aviéntate este. Pero el primero nada más. Y lo va rolando. ¿Cuál es? ¿Este? Sí, ese es el título y te ve. La fórmula perfecta para dormir muy bien durante la noche. Te echas Lysol. No. Tres cañangas. Una jalopa. A las 2, 3 de la mañana cuando estás de viaje, güey. Palisomio, no, hombre. Vuelves a caer. La fórmula perfecta es cerrar los ojos, güey. Bueno, tú porque pones la cabeza en la almohada y que ahí quedas, güey. Y luego la pongo acá en la cabeza. ¿Y cómo la pone boca abajo? Y empiezo allá. Muerde almohadas. Pongo la almohada y rozando, luego... rozando. Se la pone en la cintura. Pone la cabeza en la almohada y la otra cabeza entre el colchón y el box. Con unas rebanadas de jamón. Con unas rebanadas de jamón. Pero ya medio pasado para que se haga así pegajoso. Sí, se hace pegajoso. Aiga, grasita. No, y además empiezo a oler a madres, güey. Para que resbale. No, si lo hueles, y huele igual. Sí, para que sientas así que le puedas decir, ¿sabes qué? ¿Cuánta dimensión ese pedo, güey? No, me vine antes. ¿O qué, pedo? Este jamón está medio pasado. A ver, pásalo para acá. Bueno, 10 horas antes de dormir. La fórmula perfecta para dormir. Cierra los ojos. Es el tiempo que necesitas para limpiar tu torrente sanguíneo de los estimulantes que contiene la cafeína. O sea, 10 horas necesitas dejar de tomar café para que... Así que nada de beber café, té verde, té negro, té cojo, Te meto. Tempino. Coca-Cola, bebidas energéticas. Cacahuates. O comer cualquier cosa de Coca-Cola con cacahuates que sabe a madres. Nada de eso, ni chocolate tampoco a partir de esa hora. Dile adiós a todo. O sea, no debes de... ¿verdad? Antes de 10 horas. 10 horas es mucho. Dile adiós a todos, dijo. De 3 horas. Pues si te levantas a las 10, güey, ya no puedes tomar café, güey, porque... Pues ya son 10 horas. Son 10 horas ya para las 9 y ya no te vas a poder dormir. 3 horas antes de dormir. No comas nada ni bebas alcohol si solo te quedan 3 horas antes de acostarte. Tu cuerpo consume una cantidad colosal de energía al eliminar todas las cosas malas que hay en dichas bebidas y digiriendo una comida tardía. En este caso, durante las noches, mientras estás dormido... Ah, no. No, weón. Mientras estás en tu casa descansando, después del empleo, tu cuerpo está funcionando a plena potencia. El resultado es que te despiertas sintiéndote como si hubieras pasado la noche trabajando en una mina de carbón. Ya no tomes, bro. No tomes si te quieres dormir temprano. Nada. Suéltalo. Ya. Dos horas antes. Ese ya no. Ese escúpelo. El Potinesi trabajó en una mina de carbón. También es bro. ¿Por qué? Me vengo manchado de negro, ¿qué? Aquí. Ay, qué pica. Ay, aquí terminas. Parece trompo. Aquí Dos horas antes de dormir. No nos interesa, estamos platicando. A partir de este punto, no trabajes y no pienses en el empleo. Es hora de relajarte. Deja todo para el otro día. Debes saber que lo que no hagas no logrará escapar. Así que, si es necesario, preocuparse por tales cosas estando próximo, ir a dormir. Sí, es innecesario. Eso dije también. Es que, ni yo le entendí. Es que, ¿sabes por, ¿sabes por qué lo puso con letra grande, güey? Porque el güey no ve, güey. ¿Te lo detengo acá? No, no, yo sí leo. No, me parece. 0 minutos antes de que suene tu alarma. Apaga tu despertador y sal de la cama al instante. No caigas en la trampa de posponerlo una y otra vez. Levantarse inmediatamente después de que suene la alarma te ayudará a adquirir este hábito esencial. Volver a dormir 10 minutos más no te hará sentir menos cansado cuando inevitablemente tengas que moverte. Chinga madre. Yo sí le pongo posponer a cada rato, güey. Ya sé, yo también. ¿Sabes qué? Mañana, güey. A la primera. Lo ponemos mejor como a las 8 de la mañana. Y a la primera nos levantamos. Va, yo estoy contigo. ¿Por qué? ¿Se duermen juntos o qué? Sí. Ah, la reguera este. De hecho, estábamos ahí y lo le dice el primero le apaga. Sí. Ah, bueno. Y luego ya le cruzan la mano. Yo le apago. Ya, gordo. Levántate, gordo. Y el bonus track. O el bonus. Y querías música. ¿Qué posición es mejor para dormir? De lado. La de perrito. Oh, no, ahí no duermes. Visionero. De lado. Visionero. De lado. De lado. Chivito en precipicio. Con una almohada entre las piernas. Sí, a huevo. Hey. Sí, güey. El sí. Del jamón, el del jamón. Con una almohada en la cintura, en la espalda. Entonces, para levantar la cola y te entra directo. Con una... No, ya es por nota. Ya. ¿Ya? Pues sí. Eso sirve, con una almohada en la cabeza. Mérense, güey. Morde almohada. Come lonche. Puto. Sopla nucas. Nuestra postura para dormir puede tener un gran impacto en nuestra salud y en cómo nos sentimos. Duerme de espaldas si quieres lucir joven por más tiempo. Esta posición causa menos líneas de expresión y arrugas porque no hay presión en tu cara. Además te permite mantener los senos para los chichones, chichonas y chichoncitas. Permite mantener los senos apoyados en el cuerpo, lo evita... Evita la flacidez de los mismos. Evita Muñoz, Sachita. Pues ya llega una edad en que te empiezas a... Bro, ya no duermas de nada. Chinga madre, ya valió madre. Ahora, hay que dormir boca arriba. Boca arriba. Boca arriba. No, yo no puedo. Me voy a cambiar del otro lado para que ya la chichi de derecha ya no siga creciendo, güey. Ahora para que se empareje el que izquierdo. Que se haga la alcancía para este lado. A las dos, mira, sí. Te ponen parejitas. Tienes que estar... Necesitas ponerte unos cojines a los lados, güey. Para que no te caigas. Sí, no, pues yo con la cañaga estoy bien, gracias. Oye. Unos dos cojines de cada lado, güey, que te emparejas. Anton, aquí en YouTube, dice Anton Cadena, buenas noches, salúdenme, güey. Anton. Saludos al Anton. Dice que un mezcal para la garganta también, irritada. O sea, ¿te avientas un mezcal? Pues es que el mezcal es bien pesado. O tequila. Pues sí, un tequilita. Oye, miren quién está aquí viéndonos en YouTube. Está Monse, güey. Que dicen, hey, please, soy Monse. Recuerden marcarle a mi vieja. Ya le ganan, Monse. Ay, no, que hombre. Ya nos mandó su ya número. Ya vas tarde, como dirían en otro mira, lado. Y nos mandó. Y no. Oye, ¿pero por qué, güey? No entraron en timing ni uno ni el otro, güey. No, como, pues es que quería que fuera sorpresa. Muy mira, tarde. Nos mandó un mensaje, Monse. Hola, chicos, soy Monse. Por fin pudiéndolos oír en vivo. Ya le hablamos a Fer. No, pues solamente para contarle, esta semana he tenido una semana muy difícil en el doctor y todo ese rollo. Pero aún así les voy a contar un chiste y sé que le va a gustar a Bertolaga. Estaba un niño en el cuarto con su papá y empieza a gritar: ¡Mamá, mamá, mi papá está aventando cosas por la ventana! ¡Ay, qué bonito, mamá! Pues aquí lo sigo escuchando. Ya sabemos por qué dijo que el verdadero. Está sí, bien bonito, güey. Sí, por eso. Está con mal porque lo contó bien. Sí. Bloquéala, okay. Pero está bien. No, si es la calle Steam. ¿Cómo la vamos a bloquear? Hey, y para recordarles que este jueves es el cumple de Fer. No sé si le puedan hablar ahorita. Para que sea en vivo. No, ya no sé. Ahorita les paso el número. Pásalo. Ahorita está trabajando. Como mínimo. No, mi madre, güey. Estaba en la calle. En doble fila. Le tocaba un grito. Nosotros no sentimos que estaba trabajando. Es más, ya le hablamos. Se oyó donde destapó una Tecate. Bueno, a lo mejor es taxista. A lo mejor estaba trabajando en la calle. Sí, güey. O a lo mejor es. No sé, pero mira, ya le hablamos, Monse, ya lo felicitamos, precisamente lo felicitamos en vivo, aquí, además en YouTube. Para se sorprendió. Que se quedara, una sorpresa, güey, claro, la llamada, güey. Claro, claro, no se la esperaba, güey. Fue sensacional. Él lo sentimos emocionado, conmovido, pero ya quedó, así que, bueno. No quedamos perdón. Mal, Monse, estamos bien. Ahora, si quiere, luego nos puede escuchar, Monse, sí. Para que vea que... Exactamente. Si quieres... Mañana a las 8 de la mañana queremos que lo subas, güey. Es Ifel, por favor, la mañana sí lo voy a escuchar. En sí salió. En el tráfico, ¿verdad? No hay nada como un mezcal para la garganta irritada o el resfriado. Saludos, banda, claro. Tequilita también. ¿Un chupón? Pero que te los traes. Ah, no, que tú des... No. Pues al que le duele, que dé unos chupones. Pero si estás en una isla, pues lo vas a tener que dar. Aunque no estés enfermo. En una isla desierta. No, hombre, no te enfermas allá, güey. Ya los das por gracia del Señor. Por salvar tu vida. Güey. Oye, el amigo bro nos mandó otro mensaje. A mí, chiquinecas, ¿qué dicen? Que 18. No, pues estoy escuchando el podcast. Ahorita que están hablando que de la... Manteconcha muerto y la dona concha. Y de la manteconcha. Chale, ahora sí, imagínense una manteconcha y una tecate. Ay, ahora sí, hasta cosquillas les van a hacer. Saludos a todos y gracias por los saludos. Ánimo, bandita. Ahí nos estamos viendo. Saludos. Con marinero, bro. ¿Qué? Y le puedes poner chispitas de cacahuate arriba. ¿Por qué cacahuate? Se me hace que traes el cacahuate. Traes el cacahuate atorado. Ah, déjame meterme con cacahuate. De chocolate, güey. ¿Chispitas de chocolate? ¿Cómo de cacahuate? Pues, ¿cómo de... No hay chispitas de cacahuate? No, yo por lo que hicimos la receta ahorita. De cacao del último saco. Mario Hernández, saludos. Que nos está viendo en vivo también. Gracias. Mario Hernández, muy bien. ¿Qué más? ¿El iPhone? No, el iPhone. ¿Ya hablaron del iPhone o todavía no? Ah, qué genial, no, apenas vamos en eso. Ah, qué genial, andaba en el baño cuando pasó entonces, shit. Sí, que estaba haciendo la shit, yo creo. La shit. Muchas gracias, trabaja en un taller de joyería. Hace joyo. Se manchan, de veras. O sea, se manchan. ¿Las no joyas? Que, no que nos manchemos nosotros, sino que... Hace joyos. Oye, Fer, ahí sí se te... Un anillito o algo. Que nos aviente. Nombres de películas. Ah, ¿el de las porno? Cualquier película. La de Titanic. Ah, te los echo. La Titanic. No, pero la onda era, la onda era decir el nombre así cachondón para que se viera que porno, güey. Pues la Titanic. No, pero que sea. Ah, ok, el, ya. Por ejemplo, el señor de los anillos. El aro. Ándale. Esa del aro. ¿Cuál más? Forrest Gump. Ah, no. La chinga. No, no nos acordamos de esta película. No, no han ido al cine, ¿verdad? Duro no. de matar. Ah, la chiquita madre, pero la chiquita mamá hace, mucho le agregamos. Por delante. Hace mucho le agregábamos una palabra, güey. Duro por delante. De matar por detrás. Así era el rollo, ¿no? Algo así, culo o algo así le agregábamos. Chuerk. El aro, culo. Intocable. Intocable. Los intocables. Los intocables. Los intocables. Por el culo. No. John F. Kennedy. Murió por la paz. Se lo mataron. Por detrás. Por el culo. Por el culo. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué otra película? Star Wars. Culo. A todas las naves se las chingaban por el culo. No, güey. Fast and Furious. Rosa Rara y Furiosa, güey. La Pantera Rosa. De todo el cuerpo. Lagunilla, mi barrio. Pues ponle. ¿Tú, ¿por qué me quedas viendo a mí? Que había dicho tres. Pues no sé, güey. La Pulquería 1, 2 y 3. Que baile tan chévere. Los dichos mexicanos, hablando de México, fíjate que está bueno eso. Por ejemplo, los famosos dichos mexicanos, eso de chupó faros, sí lo escucharon, ¿no? Sí, claro. Oye, este vato chupó faros, ¿verdad? Resulta que en los tiempos de la revolución, antes de fusilar a los prisioneros, se les concedía un deseo y la gran mayoría pedía un cigarro y se lo fumaba de manera lo más lenta posible para que le durara. Y eran faros. Se convirtió en una manera así. Entonces dice, no, hombre, ¿te acuerdas de aquel lado? No, pues chupó faros, güey. O sea, lo fusilaron. Ahí está. Eso de cuando decimos, aguas, aguas. Ahí viene. Sí, ahí viene la granadera. Chile con paraguas. Por el culo. Por el culo. ¿Esa película cuál era? En la época de la colonia, cuando existían las basinicas y las vaciaban, solo las arrojaban a la calle. No mames. Y para no gritar, para no mojar al público, gritaban agua, agua, ahí va el agua. Entonces en señal de cuidado y luego si había alguien que no lo había visto te decía aguas, aguas, o sea, que iban a tirar. Pues aguas, aguas. A Chuchita la bolsearon, ¿verdad? ¿Quién? ¿Se acuerdan ustedes de ese sí, dicho? Sí, y todavía están buscando a Pepito. ¿Qué Pepito? ¿A Pepito? ¿Por el qué? De los chistes. ¿No fue él el que bolseó a Chuchita? No, dice que esta frase tiene más de 300 años y se cuenta que Jesusa, o sea, le decían la chucha. Jesusa, ¿verdad? Era la encargada de hacer las compras para los patrones, ¿verdad? En España sería la Pepa. No, esa es la Josefa. Sí, pues le dicen Pepa. Esa es Jesusa. ¿Esa también es película porno? La chucha. Sí. Vamos a buscar la Pepa. Entonces iba a hacer las compras, pero después poco a poco salió la de 9 semanas y media. Por la Pepa. Empezó a traer menos cosas y cuando la cuestionaban, ella solo decía que la habían bolseado. O sea, le daban la lana, ¿no? En una ocasión llegó sin nada a la casa y cuando el capataz fue a contarle al patrón, este lo interrumpió y le dijo: no vayas a salir con que como que a Chuchita la bolsearon. Entonces de ahí salió la Chuchita. Hace 300 años, güey. Sepa la bola. Sí. Pues sepa la bola. Dice que surgió en los tiempos de la Revolución Mexicana. En los levantamientos callejeros había mucha gente, campesinos, mujeres, militares, civiles, y a ese grupo de chismosos se les denominó la bola. Eran un grupo de chismosos ahí, mira, sepa la bola. Ahí la bola sabe, te seguro. Lo de la cerveza, ¿se lo saben? ¿Cerveza? Cerveza. Cerveza. Sí, no, sí. Dale, porque es. Ya te por ocho. No, sí, di la de la cerveza. La cerveza no está comprobado, güey. Pero, no, échale. Pero es buena. Nos interesa el tema. Salud. En los tiempos de la conquista. Mira, espérame, vamos a hacer un print. ¿Te avientas ese lola del canguro, güey? ¿Cuál canguro? ¿La canguro, no? También, no, sí, también, la del canguro. No, no me la sé. Por el nombre del canguro, güey. Bueno, tú. Bueno, llegaron los españoles, no me acuerdo. Llegaron los españoles y vieron aquí a los, pues estaban todos los indios, ¿verdad? ¿Y sabes por qué se les llaman indios? ¿Por qué, güey? No, ese es el chiste, güey. No es adivinanza. No, le llaman indios. ¿Por qué indios? Si se deben ser de la India. Los indios de la India, pues, son los indios. Y aquí se les llama también indios porque cuando vinieron los conquistadores pensaron que habían llegado a la India. Entonces dijeron, ah, mira, aquí también hay indios. Ok, pero no era chiste ese. Entonces llegaron con los indios, los españoles, y vieron esta cosa. Esta bebida. Sabe bien rica. Deliciosa, güey. Gracias. Bueno, ese es de Estados Unidos, pero sí en México vieron la Tecate. Eran Cherokees. Llegaron y vieron la Corona. No, pero llegaron aquí a México. Vieron la Corona con limón porque llegaron allá por la playa. Sí, al sur. Llegaron por Playa del Carmen. Llegaron por Veracruz. Y tenían unas coronas bien frías. Un limón arriba, güey. Un limón aquí, güey. Y asando unos pescados. Y una lata con una manteconcha. Sí, entonces llegaron y dijeron los españoles: oye, coño, coño, Miki. Coño. Coño, niño. ¿Cómo que no? No me has dado todo el dinero. Pero era Cristóbal. Coño, Cristo. Coño, están aquí la fiesta bastante animada, ¿verdad? ¿Qué están sirviendo ahí esa bebida espumante, ¿verdad? Sí, amarillenta, fría. Bueno, la tenía más o menos fría porque no había hielo. Decía, oye, que todo el mundo tomando así rico. ¿Cómo se llama? A ver, cerveza. ¿Se la sirvieron? Ah. A ver, cerveza. Y de ahí. Entonces, de ahí salió cerveza. No puede ser. Cerveza, ahí salió. El nombre. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo se llama? Pues cerveza. Ya. Pues cerveza otra vez. Este también es cerveza. No, ese es Para acá rato te lo sirvo. Cerveza, agua mineral, que sabe. Entonces, o sea, ¿qué te está diciendo indio, güey? ¿Por qué le pides tanto a la mesa, güey? Sí, ya sé, perdón. Te por ocho. A principios del siglo XX. 24. ¿Le atinaste? Era 7 por 8, 3 por 8, güey. No sé. Te por 8, güey. En el mercado de la Merced, allá en la Ciudad de México, vendían tés de naranja o canela, pero con alcohol. El costo era 8 centavos. Por lo que era común escuchar, vamos por té un por té 8. Por 8. O sea, era un té por 8 centavos. Ay, qué padre. Mira, por ejemplo, ya nos chupó el. Ah, no. Ya nos. No, me equivoqué. Ya nos cayó el chahuizle. Ya nos chupó el chahuizle. Ya me chuparon el chahuizle. Ya nos chupó el payaso. Me cargó el payaso. Ay, a mí me ¿A chupó. ¿A ti también? ¿A ti te cargó? Oye, salió la de It en DVD y en. Está en HBO. Bueno. La de It pudiese ser HBO? Porno también. It. It. Échame tu It. El chahuizle es una enfermedad que le da a las hojas del maíz, por lo que comúnmente se hace referencia a la gente con malas vibras en fiestas o reuniones diciendo que ya nos cayó el chahuizle. O sea, de que ya valió el bien gacho. Muy bien. Oye, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? El té por 8. Tenías la historia del canguro, güey. Búscala en el podcast, güey. En el canguro. 85, güey. No me acuerdo, güey. ¿Canguro? Pero Kangaroo. Pues si tú te lo sabes, ¿tú te acuerdas? No, me acuerdo. Si sacó la de la sirve esa, güey. La del canguro, güey. Bueno. Lo voy a buscar. Va. A ver. Y lo volvemos a decir. Sí. Espero estar del lado incorrecto de la etapa. Sí. Bueno, vámonos al tema más del verdolaga. No, nada más quiero comentarles. No es tema. No es tema. Es nomás una aclaración. Hay dos cosas que encabronan a una mujer. La primera, que te quedes callado cuando te están hablando. Y la segunda, que le respondas cuando te están hablando. ¿Ok? Es por esa experiencia vivida. Son puras vivencias. Sí. Esa fue anécdota, güey. Sí, no, pues quién sabe, cada quien habla como le va a la pena. Y esa sí la escribió a mano y medio tembloroso, güey, en el baño, güey. Qué bueno que la comadre no escuche el podcast, sino que chingue mi coño. ¿Quién sabe? Yo creo que todo. Oye, que la empresa esta Netflix está temblando porque hay una nueva que se llama MC Place y que trae más galleta que... ¿Sí? O sea, más galleta, más películas, más series, más novelas que Netflix. ¿Y más barato? Por docena. ¿Y se distribuye aquí en México? Estaría también para porno. Más barato por docena. Que es así, que oye. ¿Y las 12 cuánto me cuesta? ¿Y esas 12 uvas cómo me las he hecho? Ay. Dice la nota: de acuerdo con algunos informes, el gigante del streaming de películas ha perdido este mes millones de usuarios. Ha aparecido un nuevo sitio web en el mundo del streaming que parece estar convirtiéndose en una amenaza para las empresas de televisión por cable y otros competidores en línea. El sitio web es MC Place, ofrece un servicio similar al de Netflix, además de otros servicios adicionales muy interesantes. Con una selección casi ilimitada de películas pornos, no se crean, y series en HD. Pues por eso están yendo todos para allá, güey. Que pueden reproducirse en todo tipo de dispositivos. No nos sorprenda que Netflix haya estado perdiendo hasta 100,000 usuarios en un solo día. Sopas. ¿Cuánto cuesta? No tengo el precio. Pero okay, se los debo para el otro podcast. Producción. Con Kangaroo. Vamos a buscar lo de canguro y el precio de MC Place. Bueno, pues... ¿Qué, hombre? ¿Qué te preocupa? ¿Qué, hombre? ¿Cuándo es 25? ¿Cuándo es día 25 de septiembre? El 24. Martes de la próxima semana. El jueves es cumpleaños de Fernando. De sí, Tito Cayo. Es 20. El 20. Y luego el 25 es lunes. Martes. Entonces, sale la tercera temporada, es el estreno de la tercera temporada de This Is Us. No. Se los pasó ahí. ¿En dónde la vas a ver? Ay, ese también puede ser porno o la película This Is Us. Estos somos nosotros, cabrón. This is yours. Está por nosotros. Y ponen las manos así. El juego del trono, güey. Juego de tronos. Oye, por cierto, Juego de Tronos ganó también. Ayer fue la ceremonia de los Emmys. Lo mejor de la televisión. Ya ni se acordaban de cuál era la pinche serie, güey. No mames. Chacha ganó ahí un premio, ¿no? Por Lannister. Qué feo, güey. ¿El qué? Pero Lannister está más alto, güey. El enanito de Juego de Tronos. Ganó un chorro de... Esa y la de Westworld. ¿No la han visto esa de Westworld? No. Westworld. La de Westworld está en Prime, Amazon Prime. O Prime Video, que también se la lleva. Y nomás vi la puntita. ¿Y está buena? Me quedé dormido, era como la 1 de la mañana. Está medio complicadona porque se supone que es una serie futurista, pero se desarrolla también el viejo este. ¿Cuál el es? Viejo este, que... El viejo este. No mames, no, es viejo... Volver al Futuro, güey. Ah, chingada, era lo que estaba viendo, güey. Oye, el Doc. Vi la 2 y luego vi la 3. Era así como que venían en un tren. Sí, en un carro que tenían que empujar por ahí. No me acordaba. A cierta velocidad. Sí, 88 millas por hora. Se llama Westworld. También se llevó un chorro de premios. Pero Juego de Tronos también. Yo pensé que iba a ganar This Is Us algo. Y no ganó ni mejor actor de drama, ni nada. Pero bueno, el 25 de septiembre sale esa temporada. ¿Sale toda completo o sale por episodio? No, sale por episodio, es un episodio normal. ¿En dónde la estás viendo? Es que la van a pasar, bueno, yo la empecé a ver en Amazon Prime. Pero luego la vi en Fox. Ahí estaba. La segunda temporada completa en Fox, la aplicación. Y esta temporada la que sigue ya va a ser normal, cada semana va a ser un episodio. Y lo van a pasar por los canales gringos de Easy. Ah, neta. Ahí no sé si es NBC, CBS o un negocio así. Pero ahí ya lo están anunciando. ¿NBC? ¿NBC? ¿NBC? ¡Ay, qué chinga! NBC, ABC. 1, 2, 3. Come with me. ¿Qué otra cosa? ¿Vean? Mariposa. ¿Nada? ¿Fue así o qué? Yo traigo un tema. A ver. Chingón. Espérame. Es que le estoy siguiendo el whisky a mi bro. Primero es mi bro. Oye, el PlayStation 2 ya van a dejar de dar Pues el Pietro quería uno, ¿no? No, el PlayStation 4 quería. Que pague lo que... Ya va a salir el 12 de octubre, según me dijo, el Black Ops 4 del Call of Duty, güey. Y ando esperando que llegue la fecha, güey. Está bueno. No sé, nunca lo he jugado. El Whisky está con madre. El FIFA también, FIFA 2019. ¿Y está bueno? No sé, nunca lo he jugado. Oh, qué pues todavía no sale, güey. No, por eso, güey. El FIFA 2019 sale a principios de octubre, ¿no? Finales de septiembre, principios de octubre. Y va a estar el Chucky Lozano, güey, en la portada. Oye, por cierto, Chucky perdió hoy contra el Barcelona, güey. No, chinga, se me pasó el pinche partido, no mames. De veras. Y eso que llegaste tarde, güey. Eso es mamón. Era Barcelona contra el PSV. Se los chamaquearon, mi gacho. Es la primera vez que el PSV. No. El primer juego del Chicharito en una Champions. Chicharito. Chicharito. El Chucky Lozano. Y el Guti. También, güey. También el Guti. ¿Ya jugaron contra el Liverpool? No, contra Fraga. Contra Palacio de Hierro. Contra Palacio de No seas. Contra Coppel, güey. Contra Coppel. ¿Cuándo juegan? Los de Coppel andan duro. Eso siempre ganan, güey. No, juegan contra el Barcelona. Fue Coppel Electra. La final. Una final muy buena. ¿Y les dieron por dónde? Por el cool. ¿Y cuánto quedaron, güey? Quedaron 3-0. Uy, hueso. Matatero. ¿Cómo? Se lo jugaron en el Barcelona. Con dos pepinos de Messi, güey, golazo, güey. Y uno de un Titi. ¿De un Titi? Un Titi que andaba ahí. ¿Quién sabe cómo se llamaba el vato? No, este. Un Titi, sí, sí, es un Titi, ¿verdad? Sí, defensa campeón. No, Dembélé. De oh, qué la chingada. Bueno, Dembélé. Dembélé fue la que se subió en el metro y se encueró. ¿Quién? ¿En este metro? Dembélé. Esa es la de. Te digo. Bueno, Champrolé. Me hizo recordar. El Champrolé se encuadra en el metro y ese güey. Fábricas de Francia juega mañana con el Paris Saint Germain. Ah, ese va a estar bueno. Bastante. Sí. Van a ver quién avienta más ofertas. Dice sí. Que va a ser el venta nocturna. Venta nocturna. Neymar se enfrenta al faraón. Puntos verdes. Sí, sí. Todos saquen su tarjeta y apuéstenle. Yo lo voy a Liverpool. Yes. Con la tarjeta. Bueno, ¿qué? Ahí va. Dale. Cinco cosas extrañas de este mundo que quieren saber que ni madres. Fíjense que hay una isla en Japón, güey. En Japón. En Japón, habitada únicamente por conejos, güey. Del culo. Ah, están coge y coge. Este islote fue usado durante la Segunda Guerra Mundial como un sitio militar que albergaba instalaciones. ¿En qué pensaste? Instalaciones de gas venenoso. La leyenda cuenta que los conejos fueron llevados a la isla para probar los efectos del veneno. Ah, sí, sí existe la isla esa, güey. Y de ahí, pinches conejos, güey. ¿Y por eso cogen mucho, güey? Pues espérate, deja, ahorita viene la otra. Otra, güey. Ahí salió el Viagra. Pero más adelante, güey. Pero esa era qué, güey. Espérame, ¿son el tema qué es? Cinco cosas extrañas y curiosas de este mundo. Ok, y era una isla, ¿va? Sí. De Japón. Es que hay una isla también, güey, que es de puras culebras, güey. No seas cool. Sí, güey, estás tal chongo, güey. Espérate, hay otra, güey. Hay otra que no sabías, güey. Pero esa viene más al rato. Okay. En el Reino Unido, un autobús funciona con excremento. No. El biobús de 40 asientos circula únicamente con gas biometano. Biometano, no... Metano. Que es generado a través de tratamiento de desperdicios de aguas residuales y alimento. O vas sentado y el asiento tiene un agujero y ahí vas haciendo y vas cargándole gasolina al... Imagínate. Estaría bien. Haces un baño y de ahí vas avanzando. Está bueno, pues llego a Zacatecas. Ahorita que tú venías, si tu carro hubiera sido así, güey, llegabas hecho pedo. Está saltillo. Digo, hecho mal. Hecho pedo. Llegabas con un pedo. Con un pedo llegabas. En un pedo llego. Existen unas medias, este es el número 3, antipervertidos, diseñados por chinos, pinches chinos, ya saben, para evitar la atención no deseada. Fueron creadas para lucir como si fueran las piernas de un hombre peludo, y el propósito detrás de estas medias es defenderse de la atención masculina. Qué asco, güey. Por el culo. Por eso dejarías de verlas Ingue su madre. Unos medios así. No, güey. No, güey. De la chingada eso, güey. Imagínate que te ventes una cañanga, güey. Y luego, diga, me los voy a aventar en una pierna, güey. Que las medias tengan un agujerito y dices, ingue su madre. Como el juego de Chabelo, así para un lado. Está de la chingada eso, güey. Y te caiga en el dedo gordo al final. Esta la voy a dejar para el último. Hay un. Existió, güey, fíjate, el pollo sin cabeza, güey, que vivió durante 18 meses. En 1945, un granjero de Colorado decapitó un pollo, pero no le dio a la vena yugular. O sea, no le dio por ahí. Y dejó intactos un oído y la mayor parte del cerebro. Llamado Milagroso Mike, o Mike, el pollo sin cabeza, el animal sobrevivió durante 18 meses con una mezcla de leche y agua que se le daba de comer usando un gotero a través del esófago. Nah, ahora no. Ahí te va una isla muy feliz. Dice, en el Caribe hay una isla gobernada por cerdos nadadores. Hijo, el cerdo, güey, ¿te acuerdas lo que es? Imagínate, no, pues ya, por eso, llamado, llamado Cayo Big Mayor, pero mejor conocida como la isla de los cerdos en las Bahamas, es hogar de una familia de cerdos salvajes que aman nadar. No se sabe cómo llegaron los cerdos nativos. Se cree que fueron dejados por marineros como fuente de comida que nunca usaron. No, pues iban coge y coge, pues llegaron ahí, güey. Ahora imagínate. ¿Colgamos de media hora? Imagínate que estás en una isla desierta. ¿En cuál te gustaría estar? ¿En la de los cerdos o en la de los conejos? O en la de las culebras. La de los cerdos. Pero que luego te dice el cerdo, güey, por delante o por detrás. Sí, me voy con los conejos. Espérame, señor, ahorita no, ahorita vengo. Te vas nadando. Go, güey. No, son islas vecinas, güey. Pero los pinches cerdos nadan con madre, güey. Y que te persiga un cabrón y te chinguen el como Luis Miguel se chingó a la que estaba en la playa. Les gusta nadar de cerdito. Es que ellos no pueden nadar de perrito. Ah, pues. Porque no son perritos. ¿Y cómo es el saludo de cerdito? No, güey, es la pezuñita. Y entonces, abierta. Y entonces, sí, güey. Es que era la pezuña de por adelante. Ese es de caballo, güey. ¿De caballo? Es de caballo. Ah, y la de. ¿Cuándo es ese? ¿Mm? Ah, no, ese es de. Chingas, ¿qué le ibas a hacer? Ese es el cerdo porn. Este es el cerdo. Este es el saludo Saba. Sin alitas. No se acuerdan en el comercial. Entero, pues, sí. Bueno, a ver, ¿y este cuál es? El saludo del presidente. Te doy. ¿Y este? ¡Eso, Marí, ese! ¡Voltea la cámara, bro! Es el de Two Life Crew. Two Life Crew. El del paparruch. Chingada, madre. Bueno, déjame ponerse una cancioncita. Esta canción. Estamos por YouTube. Llegamos al momento Verdolaga Rock. Y estamos escuchando a Johann Hans Holzel. Él nació en Viena, Austria, el 19 de febrero de 1957 y fallece un 6 de febrero de 1998 en República Dominicana. Joven. Nada perdido el vato también. Andaba de fiesta. O sea, nada perdido. Nada, o sea, perdido. Nadaba perdido con los cerditos. Él es más conocido por su sobrenombre de Falco. ¿Se acuerdan de Falco? Falco. Ah, la de, el de Rock Me Amadeus. Ándale. Es correcto. Fue una estrella musical austríaca que tocó diversos estilos, entre ellos New Wave, Pop, Hip Hop, Pop y Rock. De sus álbumes y sencillos se han vendido unos 60 millones de copias en todo el mundo. Se convirtió en uno de los más famosos artistas género rap y New Wave en los años 80. En su carrera tuvo 4 números número 1 en varios países europeos. Der Kommissar, Jünger Rummer, Der Kommissar, Der Kommissar, perdón, Kommissar. Rock Me Amadeus, Jenny. Y no, no es la Jenny de Rivera, de Forrest Gump. Y la Jenny Rivera. De ellos, solo la tercera tuvo éxito en la lista de Billboard y un quinto tema. Nice. Falco ha sido el único músico hasta la fecha que ha puesto en la primera posición de los Estados Unidos un tema en alemán, en el que fue Rock Me Amadeus. En 1986. Rock Me Por ese motivo, a menudo se le considera el One Hit Wonder, aunque es con mucho el más exitoso músico austriaco en la era moderna del pop. ¿A poco Rock Me Amadeus en alemán? ¿Sí? Sí. Ah, nunca le... Ah. ¿Cuál es esa, güey, Pula? El solista se habla germana como más el éxito Drácula, ¿no? Internacional. Quiero sangre. Eso es de Halloween. Clarice. Originario de Viena, fue el único superviviente de un nacimiento de trillizos. Barrido. Se graduó en el Conservatorio de Música de su ciudad natal en 1977. Vivió durante un breve periodo en Berlín Occidental y se ganaba la vida cantando en una banda de jazz rock. Él es mejor conocido como Falco, Johann Hans Holzer. Es hermano de Han Solo. Más grande, diferente Holzer. Mamá. Eran primos hermanos. Esta versión se me hizo raro. Ahí está, la buena. Esta es la buena. Compis. Con razón nunca le entendía yo la canción. La de Mamadeus, Mamadeus. Mamadeus. Otra película. Sí. De hecho. El tema musical. Por eso no le entendía porque era en alemán, güey. Sí, era el tema musical de la película de Amadeus. Sí. Ahí está. Él andaba siempre de fiesta y siempre se desvelaba. Le gustaba por el culo. Le den la traducción. Sí, la traducción. Y siempre andaba buscando con quién la fiesta. Sí. Ayúdenme. Falco murió por las graves heridas causadas. Chicharrón. Por una aparatosa colisión contra un autobús de turismo cuando conducía su Mitsubishi Montero. No. Por eso falleció. Y ahorita que decías que, ¿por qué tan joven? Se estrelló el vato. Y Molotov la canta, güey, pero no se llama Amadeus, se llama Amateur. Ah, ahorita ponemos la. Que es un tributo, me imagino. Pero tiene el de este. Ah, la chingada. ¿Qué? Entonces no tiene el de este. Es que este es el todavía en la anterior. Ah. ¿Cómo se llama? Amateur. Y Molotov. Sí. Molotov. A ver. La versión de Molotov, ahí se las va. Está escuchando, señores y señoritas, por favor, bienvenido a Radio Molotov. ¿Sí? ¿Seguro, Putin? Sí. Yo la había Eso fue. Está mejor esta versión. ¡Para el culo! ¡Para el culo! ¡Te lo dejo en el culo! ¡Oh, qué rara! Digamos, no digamos eso, soy muy feo. Por el asterisco. El puño de ligas. No, abre el puño de ligas. Por el aro. Ábrelo. Oh. No, ya está mucho. Pues bárrele. Está mejor la traducción del verdolaga. Sí, más bonita. Sí, no, igualita. Claro, güey, eso es. Sí. Hey, excelente. Pero ¿sí? Es nomás para recordando, que la gente, güey, a lo mejor había escuchado la de Amateur y decía. Me suena, Falco, ¿quién es? ¿De dónde es? O sea, verdolaga. ¿No le llegó esta traducción también, estilo verdolaga? ¿Tienes ahí el cable key? Pero no, tú no tienes para metértelo. ¿Te lo mando por WhatsApp? Al 81. 8074. 4431. Mándanos tus canciones, güey, y las ponemos. Sí, wey. Sugerencias y comentarios. Y por el culo también. Sí. ¿Por dónde te lo mando, güey? Por 8074. Sin escalas. Sí, todo. ¿Pero cuál canción es? Ah, tú ponla, güey. Ponla tú, mira, quizá. Ahí está, ya te lo mandé. Ya. Es una que se llama Vergara. Te lo voy a mandar por el culo. ¿Es el teléfono de Chicharrón, va? Sí. Ahí está. Ahí dice va. Aquí. Esa está buena, güey. Oye, nomás. No me soy de un lado, no soy yo. Sí, nomás soy de un lado. Que venían de Madrid. Que no venían, señores. Robaban Matiní. ¿Es Matiní? ¿Es una escuchada esa, güey? Ahí va la original. ¿Mapimí? Ah, Mateur, Mamateur, Mamateur. A ver. Saludos, chicharroneros. Saludos. Salúdenme, felicíteme, hoy es mi cumpleaños. También. ¿Quién? Ángel Cholula. Ángel Cholula. Ángel. Saludos, Ángel, muchas felicidades. Esta era la original, güey, pero como no se la saben. Saludos, Ángel de Cholula. Feliz cumpleaños. Hoy no más. Eran. Dos amigos. Ya se la saben. Que eran de Mapimí. Ya. Ya llevas dos, güey. Traigo las manos gafas. ¿Con cuál vamos a terminar? ¿Con qué canción? Ah, ya nos vamos. Pues. Sí. Traes un tema más. No, nomás otro. De este fin de semana al otro, compix. No va a estar. Existe el Cayos Fest. Ah, ¿dónde se va a hacer el Cayos Fest? En Guadalajara, Jalisco. En el rancho. ¿Dónde se dan? Paucaris. Paucaris, güey. Perdón. En el rancho Paucaris. Ahí estaremos, güey, celebrando el Cayos Fest. Oye, ¿cómo celebran ustedes, güey? ¿Cómo celebran estos vatos, güey? Quien fuera joven como el camping, güey. Que todo celebra. Todo se le da. ¿Se van a juntar los de ahí o qué? Sí. Ándale, vas a ir, güey. ¿Vas a ir? No, ya no me meten a las pinches peleas, mamá. Ya no. Es que no, por andar celebrando. Compras muchos municipios, güey. Monsefer, manden un mensaje ahí en el Cayos para que les manden la ubicación. ¿No vas a ir? No, no voy a ir. No voy a ir. No voy a ir. No vas a ir. Ah, ya no. Güey, ya no subas el ayuntamiento, güey, no más. Pues es que quiero un carrito. Bueno, súbelo, pero nos buenas a todos. Bueno, por el carrito, culo, güey, el carrito. La madre, güey. Bueno, el nuevo iPhone vale desde 24 mil. Desde. Hasta 35 mil. ¿Qué se oye? Ya vinieron por nosotros. Nuestro karma. Está muy caro. Mucho, muy caro. ¿Qué no se cambiaron, güey? Pues ya me toca, pero. ¿El más caro cuál es? El Max de el, 500 y feria. El iPhone XS Max de 512 gigabytes. Es el más caro. Es el que se va a cerca de 35 mil pesos. ¿Qué? ¿Qué? Se va. Es lo que cuesta. ¿Un iPhone? Medio Chevy. 52 playeras en Zara. Polo. Zara, güey. ¿Sí? Puedes ir a dos juegos de Rayados. Puedes ir a la pelea de Canelo. Puedes ir a la Fórmula 1 en México. Puedes ir también a un juego de la NFL en México. ¿Había un Yotel o qué? Sí, sí. Digo, porque pues, te sale más barato, güey. Empezó a salir ahí en el Facebook varias comparativas de si te comprabas ese teléfono, ¿qué podías comprar con esa misma cantidad? Es un chingo. Pero ¿ustedes creen que vale eso? Yo iPhone? No lo pagaría ni de pedo. ¿No? Ni teniendo la lana. Ni teniendo la lana. No. ¿Tú cuál traes? Está bien el 8, güey. Déjame lo regreso. ¿Y cuánto te costó el 8? Déjame cancelo la pinche compra. Déjame cancelo el regalo. El patrocinador era para todos. Ya lo va a cancelar la chingada. Los 5 que compré, déjalos regreso. Sí. Aparte está muy grande, güey, esa madre, güey. No, pues Max, ese es el cargador. Esa es la batería, güey. Esa es la batería. Es el iPad. Mira, préstamelo. Chef. Pues cómprate uno, cabrón. Ese está bien, güey. Ese no es el Mac. Este es el iPhone 10. No, me refiero a ese, güey. El Max está muy grande. El Max no lo compré. Es una pinche iPad ahí, güey. Pero el X, ese normal. Este, miren. Tampoco. Pues, no dárselos a desear. Este es un iPhone 6S. Préstame tú el 7. Ah, pues tú traes el 8, ¿ah? Pues te pico, bueno, te pico él. Lo mismo, ¿no? El culo. El iPhone 6. 6S. 6, 7, 8. 7. Ponlos así en. En fila india. Como baraja. Sirve que se carguen. No, mira, los estoy cargando. Ah. Sirve esa. Sí. Ese es el iPhone 6, 6S. Es igualito que el 7, es igualito que el 8 y el 10 es ligeramente más grande. Ligeramente. Como unos 6 milímetros. Medio milímetro. 6 milímetros. Digo, medio milímetro. Medio centímetro. Medio centímetro. Y este es el HD, este es el del HD, mira el grandote. ¡Ay, cabrón, güey! El grandote, no, pues, de Cerro Azul. Por eso te lo guardas ahí en modo vibrador. Ese es el iPad. Se me lo guardo atrás. Esa es la trae como tarjeta madre. Este es el papá de todos. Como chip de tarjeta de crédito. La trae, bueno, como floppy disk. Así, y lo formateo. Entonces, pues, es que se me hace que no alcanzan a ver tanto ahí, pero ahí está en video. Güey, dámalo abajo, dámalo abajo. Ahí está. No, es que estos 3, 6, 7 y 8 son del mismo tamaño. ¿Y? Sí. El 10 es un poco más grande. El iPhone 10, que es el del Chef. Pero casi nada. Chef, pero es muy poco. En comparación con lo que se supone que va a ser el iPhone 10S Max. Échale ojo nomás para ver cuál se va a caer primero. Su pinche madre. Ahí está. Ándale, sí, sí. Ese va a ser el iPhone 10S Max. Ajá. Con toda la pantalla, sí. Todo es pantalla. Es correcto. Y ese es el que en teoría va a costar desde 28 hasta 35. ¿Ahorita tú cuál traes? ¿Cuál es? No, es el 7 Plus. ¿Cuál es el mío? Pues el mío era el 8, ¿verdad? Este es el 8. Es el mío, este es el 7. Oye, que oye, no bro, se te olviden el 8. Que no se te olviden los tomates. Que no, no, ¿cuánto te costó el 8? Es del jale. Por eso no se lo va a comprar. Por eso no se lo va a comprar. Pero el jale se lo va a dar si cambian. No, pero no. Dice, ni aunque tuviera la lana lo compro. ¿Qué porque te lo da, güey? No, sí, bien pensado, no, está bien hecho. No, güey, pero como quiera no está práctico esa madre, güey, para guardarte los. No, pero no lo vas a gastar, güey. Pero el otro. No está práctico. ¿El 10? ¿El 10? Ese sí. Que te den lo que sea, güey, no vale madre. Sí, te lo dan. ¿Y el jale cada? Sí, güey. ¿Cada cuándo te lo cambia? Cada dos. ¿Dos años? Yo también. ¿Y es de todo? Cada dos años. ¿Es que es el contrato? A lo mejor sí. Oh. ¿Y vas a pedir ese o? ¿Es el que tú quieres? No. Están dando el 10, el normalito. Pide el 10S. Ese. No, pero ese es mío, güey. No mames. Pidan el tuyo, culero. Ah, chinga. Bueno, se lo va a terminar de pagar tú y la empresa. Pues, dale, y después me lo entregan cuando lo liberen. ¿Tú, compix? ¿Ya te toca o no? A mí ya me toca. ¿Y te lo cambian o lo cambias? Siete. Me lo cambia la empresa. Ah. Bueno, ¿y por cuál te irías? Me voy a ir por el XS de 256. ¿Pesos? ¿Dólares? Megas. Ah, morlacos. Megas, no me das. Oye, yo tengo una duda. Por el culo. Ya ves que está el reloj, ¿va? Que también salió un reloj. El 4. El 4. ¿Es 4? Sí, el iPhone 4. El Apple Watch 4. Y si yo lo quiero. Ya ves que te dicen que ahora ya puedes dejar el pinche teléfono en tu casa y en el reloj puedes hacer todo el pinche desmadre. ¿Es una cuenta diferente o se enlaza con la misma? Es otro reloj. Tienes que hacer un plan diferente. No, pero no, lo que pasa es que el Apple Watch hay una versión que trae celular. Ajá. Que no necesitas el celular. Está el 3 no, LT. No necesitas traer el iPhone. Ajá, el 3 LT, que es la de la LTE. El Crown rojo. Y el nuevo y también hay una versión, la sin celular y con celular. Y no necesitas traer el teléfono en la bolsa ni nada. Pero en la bolsa. Pero se enlaza en la misma cuenta. O tienes que tener otro. Se supone, y lo que yo sé, yo no tengo esa versión. Lo que yo sé es que te sacan a adicional a tu cuenta de celular para que sea el mismo número. Un apartado que dice para Apple Watch. Y te cobran, no sé, 100 pesos más o una cosa así al mes. Oh. Para darte el servicio. Ajá. Pero no sé, la verdad no quiero echar mentiras ni nada. Pero sí, lo que yo sabía, lo había leído, era que era un apartado aparte. Pero de tu misma cuenta para que sea el mismo número de teléfono. Claro. Te hablan a tu número y te contestas con el reloj. El nuevo reloj está muy bueno. ¿Pero qué diferencia hay? La pantalla es más grande de entrada. Pero pues ya y trae haciendo mucho mejor procesador y aparte trae. Te cabe más. Pero si está más grande, cabe menos. Bueno, depende, ¿verdad? Si te pones a modo. A lo mejor se adapta. Pero con paciencia se limita. A lo mejor se adapta, ¿no? No, trae mejoras en. Es obviamente muchísimo más rápido. Trae una pantalla diferente. Es más grande, un poquito más grande. Y es pantalla hasta los bordes. Entonces cabe más información en la pantalla. Y está. Ah, yo te entendí que entra hasta los bordes. Hasta dije, te entra, sí, claro, claro, por supuesto. Este, pero también va a costar una lana. Está, no sale, ya va a salir en... No está tan caro, $300, ¿no? $360, pues, $350. Está caro, güey. Vale 8 mil pesos. ¿Pero comparado con qué? Por ejemplo, un reloj. Un Tissot de un mío y todo, te cuesta 15 mil pesos. Tissot, que es el que... Pero quiero más a mis ojos. ¿Por qué mis ojos? Oye, Tissot. ¿Tienes un reloj? ¿Tienes un reloj ahí en la mano? ¿Cuánto cuesta tu reloj? ¿Qué pasó, tío Filito? Bueno, es lo que te digo. O sea, un iPhone que te cuesta... Digo, un Apple Watch que te cuesta 7, 8 mil pesos comparado con un Tissot. Para no decir, o sea, marcas, güey. Pues sí, el Tissot te cobra por hora. Según lo que te lava y te plancha y todo. Un Mido, un este... ¿Qué mides? No, estos Giorgio Armani que le ponen marca a estos relojes. Te cuestan 10 mil pesos. ¿Eh? Un nido. Y nada más te da. Bajarito. La hora. Un nido. De pajarito. Entonces, este. Ya ves lo que dije una vez, ¿verdad? ¿Quién lo dijo? Se me hace que el amigo Bro, tú también lo dijiste. Este, no es que esté caro, güey. El Primo Laga. Ah, el Primo Laga también. Primo Laga. No es caro, güey. Es que gana, no lo podemos pagar. Es que no ganamos lo suficiente. Además, este, es muy diferente caro a costoso. O sea, yo pienso que el iPhone es costoso, pero no es caro. ¿Eh? Esa mamón. Sí, no me voy a llevar eso de tarea, güey, ni de pedo. No, es que si te pones a pensar todo lo que hace el iPhone, que es prácticamente una computadora. Ah, sí. Una computadora en el bolsillo. Es una computadora, es una cámara de 4K, te toma fotos en alta resolución. Es increíble lo que hace. Sí, eso sí estoy de acuerdo. ¿Y cabe en el bolsillo? No, yo sí lo creo. ¿Qué más? Entonces, para mí no es caro el teléfono. Para mí es costoso, es muy costoso. No lo puedo pagar, a lo mejor no lo puedo pagar, pero es muy costoso. Pero el 8 lo hace a lo mejor con dos píxeles menos. La cámara es diferente. Lo hace mejor. Cada mucho, teléfono. Mucho mejor. Ahora, el primer iPhone que salió. Sí. Salió carísimo. Muy poca gente lo podía comprar tampoco. Espérame. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Y ahora también este. El Samsung Galaxy, el S9. Anda en 20 mil pesos. Y como quiera ves a la raza fantochona con la mamadota esa. Entonces, no es que sea caro. Es costoso. Pues sí, es muy costoso. Ya te calles, vámonos. Es hora de que ponga. Pero, pues es que costoso es depende del ingreso. Claro, claro, sí, va de la mano. ¿Hoy? ¿Es Eraser? Uy, ahora no te puso la de Cristian Castro. No, yo quería cantar, pero bueno, estamos en YouTube, ni modo. Canta esta. Préstame tu micrófono. A ver, échale, bro, esta, ¿te la sabes? Sí, te la sabes, esta. No. Sí, tú te la sabes, bro. Eche charrón con pelo. Es que pronuncio muy bien el inglés, no me van a entender. Yo quiero chicharrón. No, si va de la mano. Costoso con tu ingreso. Cacahuates con coca. Cacahuates con Coca-Cola. Fíjate que la canción de Pachuco de Maldita Vecindad le copió también el intro de lo que grita el. ¡Ah! A ver, ponla. Está buena, no esa me gustó. Esa, güey. ¿No? Pachuco, ven, ¿cómo era? Chiflas. Dime la bien. Pero era Pachuco, ¿no? Esa es la de. Esa es otra, güey. Esa es de Café Tacuba. Ah, esa es de Café Tacuba, sí. Mira. Que estaba mejor el concierto de Café Tacuba que el de Luis Miguel. Mira. Mejor audio, ¿verdad? Mira. Ahí está, ahí viene el bro. Hablando de México. Ahí va el bro. Oye, ¿por qué escucho? ¿Dónde está tu pachucote? Ya llegó tu pachucote. ¿Ya ves? Yo sabía que de algún lado alguien se había copiado de ti, güey. Bueno, se me hace que ya nos... ¿Pasamos? Ya estamos en... No, no sé por qué. Ya no estamos en ninguna parte. Se puso en rojo internet. La pila. Ok. No sé, se cortó la... Ahí está. ¿Ah, sí? No, se bajó el nivel de... ¿En dónde? De YouTube. Este, bueno, aprovechamos para despedirnos, ¿les parece bien? Sí, claro. Este, yo primero. Mi querido Verdelegui, ¿me viene bien? Estimados amigos, hay una campaña de desprestigio contra mi persona. haciendo circular información negativa y por ende falsa, diciendo que yo dejé de tomar, cosa que niego rotunda y categóricamente. Esas son mentiras, chismes inventados por gente malintencionada que quieren manchar mi reputación e impedir que amigos y fraternos como ustedes me inviten a compartir para disfrutar de cualquier fiesta, cumpleaños, despedida, bodas, divorcios, etcétera. Por favor, no se dejen engañar. Aún tengo el mismo número celular y WhatsApp para pronta coordinación. Gracias. Take care, banda. Ese era tema, ¿no? Oye, ahora nos hablaron del banco. ¿Y no sé qué, güey? No hubieras pagado, güey, para que nos hablaran hoy, güey. Pues es que... No, güey. No está padre. No, no está padre. No hubo... No, se lo platiqué a mi señora, güey, no le gustó mucho el pedo. ¿Sabes qué? No se hace, güey. En Semana Santa yo te invito unas, le invito unas chelas a tu señora, güey, para que no se enoje, güey. A ti no te voy a invitar nada. No es para tanto, güey. Lo puedo manejar, güey, de otra manera, güey. ¿Y para qué le dices? ¿A quién? A tu señora. Pues lo escucha, güey. Pues escucha el podcast. Escucha. Pues claro. Saludos. Saludos a la chiquita mamá. ¿Me dijeron de Manuel? Sí, su señora sí es buena onda. El profesor Longaniza. ¿Qué onda, bandito? Pues mucho. ¿Qué onda, bandito? ¿Cómo están? No, un gusto estar con ustedes, güey. Un placer. Esperemos que la próxima semana no sea complicada. Uh-huh. Disfrutamos mucho este momento. Y saludos a todos los que nos descargarán y nos escucharon en BB. En BB, mi querido amigo bro. Bandita, un placer haber estado aquí después de semanas complicadas, güey. Qué bueno que puedas coincidir. La verdad, la pasamos. La pasamos muy bien, güey. Un abrazo, cuídense mucho. Y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que Diosito me los bendiga. Mi querido chef. Saludos a toda la bandita, güey. Un placer haber estado aquí, güey. Estuvo con madre estas 20 minutos que estuve en el podcast, güey. Y pues bueno, que cuídense y que Diosito me los bendiga. ¡Eso, cabrón! Todos también. Réplica, hubo réplica. Al Reyes dice: es lo que mejor salió, el Apple Watch nuevo. Dice: sí. Mira, Toño. Oye, que el iPhone ya es contra agua también, pero ya más tiempo. De nuevo. Sí, 30 minutos, 2 metros para abajo. Aguanta más la respiración. O sea, puedes hablar allá abajo del agua. Aguántalo. ¡Ay, güey! Que así se mete. Ahorita tu. Mira, Toño, tengo el Samsung Note 8 y toma video 4K, ¿sí? Yo tengo el iPhone 7. Y también toma video 4K. ¡Ándele! A ver, el que escupa primero. Por el culo. No, saludos al Reyes, Alfredo. Te dio, güey. Bueno, gracias. Este fue el episodio 217. No, lo dijimos al principio. 217 del podcast Charrón con Pelos, grabado un martes 18 de septiembre del 2018. Ya queda menos para Halloween. Jálame el win. Jálame el win. Jálame el win. Para. Sí, ya no queda. Sigue Halloween, después. Día de Muertos. La Revolución. Día de Muertos, mi cumpleaños y luego. Cumpleaños, ¿verdad? Sí. De Matos, Revolución. La Revolución y luego las posadas. Y ya se acaba el año. De la Virgen de Guadalupe y luego ya Navidad. Vámonos. Es correcto. Vámonos. Gracias. Nos escuchamos. Nos vemos en el próximo episodio. A ver cuándo es. Saludos a toda la bandita que estuvo en YouTube. También en Mixler. Estuvieron en vivo chateando. Gracias por escucharnos. Y obviamente a toda la racita que nos descarga a través de todas las plataformas. Gracias y nos escuchamos el próximo episodio. Saludos. Síganme en Twitter, Manuel Salazar G. Saludos a recomiéndenos. Que se reportó. Arroba el amigo bro. Y arroba quién sabe. Y arroba por el. Por el cool. Así lo voy a poner. Vámonos. Good time.